Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Renzis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. Buen día. A la democracia fraudulenta, a la falsedad ideológica y a la anarquía, le sumamos hoy la insensibilidad. La insensibilidad manifiesta en nuestra clase política es general, pero también que ninguno de nosotros nos demos cuenta de cómo se instrumenta la distracción pública con temas que tienen poco que ver con la cosa más próxima. Recuerdo que cuando estudiábamos periodismo se nos decía que la proximidad de la noticia tenía mucho que ver. Indudablemente, un accidente en Rumania, aunque mueran 3 personas, no es noticia, pero si pasa en la capital, por proximidad, es noticia, incluso se replica en Tierra del Fuego y en Jujuy. Esto se llama entonces la proximidad de la información. Es la misma noticia, el mismo accidente, pero la distancia marca prioridades. Creemos que el caso de Venezuela es importante, pero no lo suficientemente importante como para transformar en insensible y distraer la atención, porque tal cual reza el pedido de difusión que hacen los movimientos sociales, el hambre no puede esperar. Y esto no pasa en Caracas, donde también ocurre. Esto pasa en la Argentina profunda y en la propia capital. Y tiene que ver con los que están en la línea de pobreza, tiene que ver con los desocupados, tiene que ver con los marginados. Y todavía los gobiernos que han pasado, el anterior y este, no se dan cuenta del rol que han cumplido los movimientos sociales, sus conducciones, para contener y para sostener y organizar desde la miseria la posibilidad de vivir con alguna ilusión. Piensen ustedes que sin esos movimientos sociales la situación sería mucho más compleja. El recordado dirigente cervecero Saúl Ubaldini fue el primero que inició las marchas a San Cayetano, el Santo del Trabajo, pidiendo paz, pan y trabajo. Ahora, esto se sostiene en el tiempo, se mantiene, pero con una diferencia. Se le agrega algunas necesidades más que se han ido manifestando en este tiempo, ya sin la presencia física de aquel líder cegetista. Estamos hablando del techo y la tierra. Por lo tanto, van a marchar el 7 de agosto los movimientos populares o sociales y lo van a hacer junto con la CGT. La marcha va a ser importante el lunes que viene, pero hoy ya va a haber una presentación que realizan bajo la consigna de PAN, paz, tierra, techo y trabajo, el CTP, la CCC y Barrios de Pie, que van a estar a las 3 de la tarde presentando el proyecto de ley de emergencias alimentarias en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados, y que tendrá además un calendario el viernes a las 11:30 en la sede del CTP, esto queda en Pedro de Chagüe 1265, va a haber una conferencia de prensa con la presencia de Juan Carlos Schmidt, allí confirmando la presencia de la CGT en esa movilización. Y el lunes, desde San Cayetano, esto es en Liniers, en Cujo y Rivadavia, partiendo a las 8:30 de la mañana, se van a dirigir densas columnas hacia la Plaza de Mayo, acompañado por los trabajadores que por suerte trabajan, por los desocupados y por los necesitados, por los más carenciados. Y Ubaldini se dio cuenta de esto hace mucho tiempo, porque se dio cuenta que ya empezaba, después de la década del 90, a tener gente desocupada que no tenía encuadre sindical. Pasaron los años y esto se fue incrementando y empeorando. Y finalmente, el lunes, cuando marchen hacia la Plaza de Mayo, van a producir la queja de algún comunicador, algún periodista, algún locutor, que dirá, no se puede transitar, es un infierno la ciudad. Probablemente. Y probablemente también sea muy incómodo para todos. Ahora, pensemos que más allá de los que organizan la marcha, los componentes de esa marcha comen salteado. Y entonces vamos a entender esto de la proximidad, que nos puede preocupar Venezuela, claro, cómo no. También a mí me preocupa que estuvo el ministro de Hacienda de Gran Bretaña reunido con Macri y se pusieron totalmente de acuerdo. A mí me preocupa mucho más que lo que pasa en Venezuela, que repito, me preocupa por la proximidad y por la implicancia que tiene en forma directa. Bueno, el lunes la corriente clasista y combativa va a marchar por Diagonal Norte, Barrios de Pie lo va a hacer por Diagonal Sur y el CTP por Avenida de Mayo, para converger en la Plaza de Mayo, donde seguramente también se quedará claro por dónde marchará la CGT después de la conferencia de prensa que van a hacer en la sede de los movimientos sociales. Esta situación absolutamente diferente en la composición sociológica de nuestro país, esta nueva aparición de los que tienen hambre en el país de la comida, profundiza la democracia fraudulenta, la falsedad ideológica y la anarquía. Y es la insensibilidad. No les preocupa nada más que para declamarlo, resolverle los problemas a la gente que menos tiene. Y más allá del esfuerzo que pueda hacer Carolina Stanley, la ministra del área, en tratarlos bien, contrariamente al gobierno anterior que si no eran kirchneristas los echaba, por más que traten de hacer ese intento, el Ministerio de Economía después le frena la plata necesaria y el error máximo lo comete el presidente de la República, porque no termina de entender que gobernar es crear trabajo. Y no lo crean las empresas públicas o privadas, sino que lo crean esencialmente las pymes, las medianas y pequeñas empresas, que son las que generan mayor cantidad de trabajadores en el país. Y a esas pymes se está atacando hace mucho, y se está atacando el consumo, y con la recesión quieren bajar la inflación, sin darse cuenta que la apertura de las importaciones se las van a tener que meter en la aduana, para ser suaves en la expresión, porque la gente no va a poder comprar nada. Y ayer, los productores de banana de Formosa tuvieron que regalar banana para llamar la atención. Miren, históricamente el país siempre importó una gran cantidad de bananas, y lo hizo de Ecuador, porque no damos abasto. Ustedes saben que es una de las frutas que más se consumen en el país. Bueno, la producción nuestra es escasa, cubre el 20% del mercado. Entonces lo que están pidiendo los productores es que en el momento en que la banana argentina está para comerse, paren con la importación. Es decir, no le están pidiendo que no importen, le están diciendo, miren, hay un periodo donde lo que se produce en el país nos va a dar a nosotros, son 500 productores de banana nada más que tiene la Argentina, nos va a dar a nosotros la posibilidad de que no se pudran en las plantas, porque han importado tal cantidad los supermercados, que entonces la banana de Formosa o de cualquier otro punto, de Salta, donde fuere, no la consumen. Y a los argentinos se le pudren los árboles. O en las plantas, para ser más preciso. Bien. Y hablando de supermercados y de hipermercados, ustedes vieron que ahora el gobierno casi quiere repetir lo de Moreno. Quiere salir a controlar los precios. En realidad quiere saber cuánto remarcan y cuánto le cuesta a las grandes empresas que después venden en las góndolas, cuánto le cuesta los productos que allí venden. Se van a llevar cada sorpresa que yo les sugeriría que no hagan ninguna investigación. Simplemente lo remarcan hasta con el 200% del costo. Así que no se preocupen mucho, porque además le van a decir ellos que el costo operativo es muy grande, porque tienen que pagar alquileres, tienen que pagar empleados, etcétera, etcétera. El consumo eléctrico, imagínense los hipermercados funcionando todo el tiempo a electricidad para conservar las cámaras y demás. Excusas van a tener. Y además, han bajado de tal manera los consumos en los super hipermercados que todos están en crisis. Y están pensando en echar personal, todos, sobre todo los extranjeros, que son la gran mayoría, de lo grande, ¿no? Bien, cuando nosotros decimos que las prioridades están cambiadas, la insensibilidad social que muestra un gobierno es muy complicada. No podemos regresar siempre a lo que hizo Evita, porque es ir muy atrás, y no sé cuántos de los que están escuchando vivieron aquel tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Tomemos cifras de cómo se viene produciendo el desguace de la industria nacional desde Martínez de Oz a la fecha, y que cada vez que se intenta revitalizar en algo la industria, como ocurrió en el gobierno anterior, se hace todo muy engorroso y muy difícil. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, tornillos en la Argentina no se fabrican más. Son chinos. Entonces, usted quiere armar cualquier cosa y depende de la importación. Tiene que importar los tornillos chinos. Y así con cualquier otro producto. No podemos terminar de producir nada nacional porque desaparecieron las pymes que producían y fabricaban las cosas esenciales como contraparte de algo que antes era totalmente nacional y que empezando por el gobierno militar y siguiendo por el regreso a la democracia, lo destruyeron. Miren, los dos golpes anteriores, el de llamado de la Revolución Argentina, no había podido destruir, ni el del llamado Revolución Fusiladora por el Pueblo y ellos autollamados Libertadora, no pudieron destruir la industria que había hecho el peronismo. Después apareció Frondizi hablando del desarrollo industrial, intentó poner alguna cosa más en marcha, y después el gobierno kirchnerista, y no hubo más nada. Todos los demás hicieron lo que están haciendo ahora: abrir importaciones, destruir lo nacional. Y hoy no se consigue un matricero. Si usted busca un matricero, tiene que hacer un curso. No hay. Por lo tanto, en esta decadencia, la insensibilidad social, en algunos casos es hasta como autodefensa. ¿Qué me importa que se muera el de al lado si yo puedo vivir? Y entonces, la insensibilidad social de los gobiernos, que no nacen de un repollo, sino que nos representan a todos nosotros, se ha trasladado y se ha hecho carne en gran parte de la sociedad argentina. Y es mentira que parezca por allí que los argentinos somos solidarios cuando hay una inundación, cuando pasa algo. Esa solidaridad no sirve, porque es una solidaridad ante la acuciante necesidad de las noticias que los periodistas transforman, y entonces la gente concurre porque se entera. Y como estas cosas las esconden los mismos de la prensa que difunden las crisis, como privilegian otras cosas, se entera poco la sociedad argentina y no se da cuenta. Y va caminando por la calle y ve a alguien que está durmiendo en la intemperie y trata de hacer dos pasos al costado porque esa persona, por lo general, no huele bien. Hemos empezado a incorporar en nuestra mentalidad que los pobres tienen que ser pobres. Ha habido gobernadores que cantaban la marcha, que hacían el balance, decía, vive tanta gente en esta provincia, tantos productores, tanta clase media, tantos pobres. Bueno, los pobres son pobres, así que hay que contarlos como tal. O sea, no había ni siquiera la mínima inquietud de sacarlos de la pobreza. Esa oligarquía política en la Argentina tiene plena vigencia. Pero para eso se requiere gente que sea oportunista, gente que pueda ejercer todas las afiliaciones, todos los tiempos, y que siempre aparezca bien parado como una persona impoluta, pero flojita de papeles, porque ¿dónde está su ideología final? Voy a tomar un ejemplo solo para ilustrar, porque en todas las listas pasa lo mismo, pero voy a empezar con los que dicen ser la nueva política, con Cambiemos. Es mentira que sean la nueva política, por lo menos por los candidatos que llevan a la provincia de Buenos Aires, pero más allá de discutir esto, han elegido a María Graciela Ocaña, que nació justamente en el aniversario del golpe contra Perón, mire ustedes, el 16 de septiembre de 1960, en San Justo, en La Matanza. Usted, si nació en La Matanza y se creó en La Matanza, ¿qué piensa que puede ser en su origen político? No se equivocó, peronista. Ocaña militó en el peronismo y apostó a Cafiero, que perdió con Menem, la interna, la única interna histórica y bien hecha. A partir de allí quedó relegada, porque no quiso, como otros tantos cafieristas que se integraron al gobierno, no quiso seguir avanzando, y entonces, a partir de esa situación, Ocaña tuvo después distintas afiliaciones. Miren, fue afiliada al FREPASO antes del año 2001, al ARI del 2001 al 2003, al Frente para la Victoria del 2003 al 2009, de Confianza Pública desde el año 2013 y ahora en el 2017 en Cambiemos. ¿Cuál es la ideología de esta chica? ¿Tiene ideología? Miren, en realidad, esta muchacha, que la presentan como candidata a primer diputada nacional de la nueva política, o sea, de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, estuvo durante Néstor Kirchner como directora ejecutiva del PAMI. Asumió el 6 de enero del año 2004 y ocupó funciones hasta el 10 de diciembre del 2007. Con Cristina Fernández, es decir, con la continuación del kirchnerismo, esta muchacha que quiere representar el voto de Cambiemos, le aviso a la gente que va a votar Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que antes le hablamos a lo de Capital con Carrió, las cosas que decía de Macri, piensen que van a votar a alguien que pertenece a lo que ustedes repudian, al kirchnerismo, que fue funcionaria dos veces del kirchnerismo, porque con Cristina Fernández también estuvo y fue ministro de Salud. Asumió el 10 de diciembre del 2007 y estuvo hasta el 29 de junio del 2009. Mucho más que Sergio Massa. Sin embargo, Cambiemos sale a decir, Carrió y demás, sale a decir, y fue parte del kirchnerismo por Massa, que fue jefe de gabinete. ¿Y Ocaña? ¿No la ven porque es petiza? ¿La tienen escondida en la lista de la provincia pensando que nadie va a decir Piedra Libre? Esta falsedad ideológica es notable, ¿no? Bueno, más allá de esto que estamos diciendo, hay algo que uno tiene que recordar. En 1980, ella estaba en el peronismo. Se quedó con el kafierismo y se quedó después con Chacho Álvarez. Y Chacho Álvarez la llevó al Frepaso. Que yo me acuerdo, el Frepaso estuvo en la Alianza. ¿Y qué hizo durante el gobierno de la Alianza? Donde coincidió con otra ministra del actual gobierno como Patricia Bullrich. O con Carrió. La nueva política viene del fracaso de la Alianza. ¿Y por qué entonces se empecinan tanto en decir que fulano viene del kirchnerismo, sultano viene de... Con ese criterio yo puedo decir que Cristina Fernández viene del menemismo, porque resultó electa diputada provincial por Santa Cruz en 1989, fue el primer cargo público que tuvo. Me parece que estamos metidos en un brete impresionante y nadie le va a resolver el problema a los que menos tienen. Por eso no atienden a los movimientos sociales. Están muy preocupados en disfrazarse. Miren, si quiere elegir otro diputado de Cambiemos, Guillermo Montenegro. Fue juez federal. Y dejó de ser juez federal para asumir un cargo importante con el gobierno de Macri en la Ciudad Autónoma, secretario de Justicia y Seguridad. Es decir, el ministro responsable de la Policía Metropolitana. Montenegro nació el 30 de septiembre del 62 en Mar del Plata. Obviamente es abogado. Y cuando fue ministro de Justicia y Seguridad, jugó situaciones muy difíciles. ¿Saben por qué? Porque trajo a los dos primeros jefes de policía a personas que hicieron historia después por las participaciones que tuvieron y que ya venían con historia porque habían sido exonerados de la federal. Me refiero a Jorge Fino Palacios y Osvaldo Chamorro. Estos dos los puso el ex juez federal. Después lo hicieron embajador en Uruguay, porque en la interna había jugado con Graciela Michetti en contra de la gente de Mauricio Macri. Y ahora lo llevan como diputado en una lista donde, sacando a Toti Flores, que viene justamente de los movimientos sociales y de la base de necesidad y también de la matanza, los otros muchachos están prestados. Bueno, este muchacho, el juez, tuvo varias denuncias cuando ocupó el cargo de responsabilidad de secretario de Justicia y de Seguridad de la capital de la Ciudad Autónoma, que lo involucraban, por ejemplo, por lo de Fino Palacios. A Fino Palacios, yo no sé si ustedes recuerdan, lo encontraron una grabación, o sea, lo grabaron, mientras hablaba con uno de los secuestradores de Axel Blumberg, sin ninguna participación de la autoridad. Es decir, no elevó hacia arriba la negociación que estaba haciendo con el secuestrador. Por lo cual, lo pusieron bajo sospecha y lo exoneraron de la Policía Federal en el 2004. A Montenegro lo acusaron no solamente por el nombramiento este, sino que tiene dos denuncias, una por compra de móviles y otra por compra de armas de la Policía Metropolitana, con sobreprecios. Sobreprecios. ¿La nueva política? No creo. Tampoco es nueva Cristina Fernández Elizabeth de Kirchner, que fue diputada provincial en 1989, que después, en 1974, no tenemos que ir al origen, se conoce con Néstor en La Plata, cuando ya estaba gobernando Perón en la Argentina, Un año después se casan, en el 75, y en el 76 se van a Río Gallegos. Es decir, que la militancia en La Plata que tuvieron fue una militancia de base. Ellos estuvieron en la plaza cuando asumió Cámpora y estuvieron en la plaza cuando asumió Perón, como cualquiera de los que allí estaban. Bueno, ya en el 2001 vino como senadora por Santa Cruz. En el 2005 repitió la senaduría, pero en representación de la provincia de Buenos Aires. Y antes, en el 97, había sido diputada nacional. ¿Por qué? Porque ya había estado como senadora, y entonces, como la provincia, los senadores se eligen por tercios, no le tocaba elegir senadores, lo único que se elegía en Santa Cruz eran diputados, y entonces se presentó como diputada. Le quiero decir algo que ayer le comentaba. Para ser diputada o senadora de Santa Cruz se necesitan menos votos que para ser concejal de La Matanza. Por lo tanto, hemos tenido presidentes como Néstor Kirchner o Carlos Menem, donde tanto en Santa Cruz como en La Rioja se precisa mucho menos para ser electo por esa provincia como senador o diputado que para ser concejal de La Matanza. Y esto marca también algunas cosas, ¿no? Es decir, marca el índice de situaciones. En el momento de crisis del 2001, cuando asume Adolfo Rodríguez A, que nos hace ilusionar una semana como que venía un cambio en el país y después lo corren con los bomberos, este mismo Adolfo Rodríguez A, que estuvo en una reunión del Partido Comunista Revolucionario, el otro día, en San Luis, asistió a una reunión del Partido Comunista, no el Revolucionario, el Partido Comunista, el viejo partido de la Unión Soviética, que ustedes saben, está de acuerdo con apoyar a Cristina, porque hubo un pacto entre Cristina y Rodríguez A. Mientras gobernó el kirchnerismo, no lo saludaban a Adolfo, pero ante la crisis y ante la posibilidad de que Cambiemos le comió a Poggi, un gobernador que era el único que no se llamaba Rodríguez A, que lo pusieron los Rodríguez A, y ante la posibilidad de que Poggi pueda quitarle los votos, o por lo menos entrar pues senador por la minoría, los Rodríguez A hicieron una alianza con todo lo que andaba suelto, y entonces, mientras en Buenos Aires hablaban con el PCR, en San Luis se reunieron y habló Adolfo de la plusvalía y de Marx en el Comité Central del Partido Comunista de aquella provincia. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, búsquelo que lo va a encontrar. La verdad, es difícil que los movimientos sociales puedan tener atención de la política. Pese a eso, hoy van a ir a las 3 de la tarde a la Cámara de Diputados, al anexo, para explicar las razones. ¿Usted cree que algunos de los responsables de la anarquía, de la falsedad ideológica, de la democracia fraudulenta, les preocupa que el hambre no espere? Si ellos comen todos los días y les sobra para que 10 generaciones puedan comer sin trabajar. Por eso, la movilización de los que menos tienen el día de San Cayetano va a ser contundente. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1984, en el regreso a la democracia, Saúl Ubaldini, un día como hoy, organizaba la primera huelga de las 13 que le hicieron a Alfonsín. Esta huelga estaba fundamentada porque habían querido cambiar el régimen de relaciones laborales, algo parecido a lo que sueña Macri. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Alguien que me explique estos días internacionales que inventan, ¿no? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Y ganó Independiente en la altura y es otro más de los argentinos que está en los octavos. Va a jugar después el desempate para saber qué equipo argentino sigue con Atlético de Tucumán, que como eliminó a los bolivianos y Independiente ayer eliminó a los chilenos. Uno de los dos equipos argentinos ya asegura el cuarto puesto, es decir, ya va a haber en los cuartos de final seguro un equipo argentino. Enrique Kepa. Así es, anoche en el Estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama, más de 2.400 metros de altura, el equipo de Ariel Holland, Independiente, le ganó a Deportes Iquique en el partido de vuelta de la llave por Copa Sudamericana, correspondiente a los 16avos de final. Entonces le ganó al equipo chileno 2-1, había abierto la cuenta Villalobos, el goleador del conjunto chileno, lo dio vuelta el equipo rojo con tantos de Mesa y de Albertengo, de esta manera se ratificó lo que había hecho en el Libertadores de América, ganando 4-2, y pasó a la siguiente instancia, como bien decía usted, Miguel, va a enfrentar a Atlético Tucumán, vencedor de Oriente Petrolero. Los otros dos partidos que se jugaron, en Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó en el minuto final al Bolívar de Bolivia 1-0 con gol de Salaberry. Fueron a los penales y ganó el equipo ecuatoriano por 6-5. Ahora va a enfrentar en instancias de octavos de final al Fluminense de Brasil. Y otro partido, en el Defensores de Chaco, igualaron los dos equipos paraguayos, Olimpia y Nacional. Ganaba Olimpia con goles de Otalbano y González. Había empatado transitoriamente para Nacional Vareiro y en el último minuto el exjugador de Olimpia, el uruguayo Salgueiro, de penal le daba el tanto del empate, y con este gol el equipo de Nacional pasaba a la siguiente instancia porque el partido de ida lo igualaron 1-1. El rival del conjunto paraguayo será el que salga de la llave que estarán disputando esta noche desde las 19:15 en el Ciudad de la Plata, Estudiantes y Nacional Potosí de Bolivia. El partido de ida lo ganó el equipo argentino por 1-0. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Las tres calaveras de Colón partían un día como hoy, de 1492, al mando de justamente Colón, zarpaban de Puerto de Palos, de Moguer, y llegarían a esta parte del mundo. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Al ser el aniversario de la primera huelga que realizó la CGT que comandaba Ubaldini, y al estar próximo al Día de San Cayetano, por lo que decíamos anteriormente, vamos a escuchar la despedida de este dirigente cervecero en el Congreso Nacional. Saúl Ubaldini, un hombre que dejó su huella en el movimiento obrero y en la CGT, porque estaban faltando liderazgos y apareció Saúl de un gremio chico, porque no se ponían de acuerdo los gremios grandes, dijeron, bueno, elijamos uno chico, eligieron uno chico, y entonces aparece Saúl. ¿En donde se ve la Saúl Ubaldín en el Congreso de la Nación está la esposa? ¿Qué es ese momento de reflexión para vos? Bueno, en primer lugar, un gran dolor, y en segundo lugar, que creo que los argentinos perdemos, no solamente la familia pierde, los argentinos, el país pierde un verdadero luchador, un hombre que realmente, pero realmente, está muy entre comillas, se representó a los trabajadores y luchó por eso, de verdad. Estamos hablando fuera del micrófono, me decías que no sufrió, al final. No, no sufrió para nada gracias a la intervención de Galena, que mientras estuvo internado en el sanatorio Mitre hicieron todo lo posible, cuando vieron que ya no era algo irrecuperable. Su enfermedad lo derivó Galena a la clínica del parque, que es una clínica de cuidados paliativos, de rehabilitación, y bueno, anoche cuando se descompensó, gracias a que estaba ahí, no sufrió para nada. Cuando comenzó a ahogarse, primero lo aspiraron, luego le pusieron oxígeno y finalmente cuando vieron que no había nada que hacer, lo durmieron. Así que no se dio cuenta absolutamente de nada. La importancia de Saúl está en la corona del presidente, del vicepresidente, de los funcionarios, de los gremios, y una roja y blanca de la CAM marcando el globo, que fue el Club de Sus Amores, ¿no? Sí, es verdad, el Club de Sus Amores y cuánto sufrió por Huracán. Decime, ¿cuándo lo conociste? Lo conocí el 28 de enero del 93. ¿En dónde? Van a ser 14 años, en Mar del Plata. Después de los momentos más duros y más difíciles, apareció el primer chico. Sí, María Eva, que tiene 10 años, Nicolás, que tiene 7. Y bueno, y ahora una vida por delante, y me tengo que poner más fuerte que nunca para luchar por ellos y seguir adelante. Decime, si tuvieras que repensar tu vida junto a él, ¿qué dirías que fue lo mejor que viviste y qué fue lo más difícil? Lo mejor que viví fue estar junto a él, precisamente, ¿no? Un gran hombre, un gran compañero, un gran padre, una excelente persona, orgullosa de su actividad, de todo lo que hacía. Y lo más feo, bueno, no voy a decir el 100% porque realmente no sería sincera, pero tengo que decir que lamento el entorno que rodea a todas estas personas y que, bueno, por momentos hace que no me queden lindos recuerdos de un 50%, pero hay un 50% muy rescatable. Le agradezco enormemente a toda la gente de Presidencia, a todos los funcionarios que se han acercado al sanatorio Mitre también, y bueno, y a todos los dirigentes sindicales, los que han estado y los que no han estado también. Vos sabés que las columnas llegan ya a Rivadavia, no caben en el canal del Congreso. Es quizá el afecto que despertaba la figura de un líder de 8 años conduciendo la CGT, pero recordamos los paros de Alfonsín y no recordamos el paro de la dictadura. Claro, lamentablemente siempre se habla de los 13 paros, que no fueron 13 paros, fueron 8 paros y 5 movilizaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, el primer paro de la dictadura desde la CGT de Brasil se la hizo a favor. Y el último también. Y el último, claro. Y el apoyo a Malvinas, Alfonsín, tampoco lo... Exacto. Tampoco lo recuerda la gente. Siempre cuando se habla de Saúl Ubaldín, y el que le hizo los 13 paros a Alfonsín. Yo creo que la dirigencia gremial, el sindicalismo, la Argentina, los políticos, el justicialismo, le debe mucho a Saúl. Vos sabés que cuando aquel día había convocado, que nos mataron a palos en Plaza de Mayo, y que parecía mentira, pero era cierto, estaba pasando, nadie imaginaba que iban a desembarcar en Malvinas. Y sin embargo, con el dolor, con los heridos a cuesta, con los presos en ese momento, todos apoyamos la reivindicación de Malvinas. Todavía esto no fue ni siquiera evaluado por la sociedad, ¿no? Que desde el dolor se pasó a apoyar la euforia, no sé si triunfalista equivocada, pero por lo menos la euforia de la recuperación. Sí, es verdad. Bueno, lamentablemente esto es como los medios gráficos y televisivos, la radio, todo. Siempre se habla de lo malo. Las noticias buenas, las cosas buenas nunca se dicen ni se recuerdan. Esperemos que esté en un lugar especial para que el descanso sea eterno. Y que lo recordemos, que todos los años el movimiento obrero, sobre todo, no se olvide de Saúl Ubaldín. No pido la cerveza, pido el movimiento obrero. No, y bueno, yo no sé si el movimiento obrero, creo que sí lo va a recordar y que le debe mucho. pero la familia no tenga duda que lo va a recordar y que las coronas, bueno, bienvenidas sean, es lo menos que se merecía Saúl en este momento. Y creo que este es el lugar, que yo elegí este lugar, me negué a que sea velado en la CGT, por una sencilla razón. Saúl hacía una negación de su enfermedad y decía que el año que viene iba a retomar el Congreso, que iba a volver a ser diputado. Entonces, bueno, esta fue su última casa, desde la que también luchó por los trabajadores. Y era el lugar indicado para velarlo. ¿Se sentía bien como diputado o no? Sí, se sentía bien en la pelea. Lo que pasa es que, bueno, siempre te ponen límites, ¿no? Se puede, o sea, se lucha hasta donde se puede o hasta donde te dejan. Que el tiempo pase, yo sé que es difícil olvidar, pero por lo menos que sepas que hay un afecto popular detrás de tu marido. Gracias, muchísimas gracias y un beso grande a todos. Cuando se hablaba de los jóvenes subordinistas, se hablaba de Lingeri y se hablaba de Andrés Rodríguez. ¿Cómo fue que se conocieron con los Lingeri? Bueno, empezamos en reuniones preliminares a CGT, por ese entonces Mari Sánchez, un poco la reunión era en la UOCRA, y fuimos generando una corriente de opinión donde participaba Andrés, participaba también Pereira, un grupo de muchachos, y bueno, creímos en ese ideal de Saúl, que era un muchacho transparente, que venía con una fuerte posición del peronismo, un luchador contra la oligarquía, con el pibe, como decía Lorenzo. El pibe, o sea, esa frase cuando lo trata de mariquita, Alfonsín, él dice, donar es un sentimiento y mentir es un pecado, traslucía eso, después Pan y Trabajo, su cosa de ligada también para, un sentido. Para la dictadura, porque la gente se vuelve a la dictadura. No, bueno, por eso, yo creo que fue la bisagra entre un momento de la dictadura militar y la vuelta a la democracia en el 83 a través de Alfonsín. Andrés, ¿vos? ¿Vos cómo lo conociste? No, como decía Lingeri, o sea, incluso la famosa tema donde él nos llama jóvenes brillantes con mucho cariño, lo hacemos en un plenario de 62 organizaciones que están de Lorenzo Miguel. Eso yo no lo recuerdo bien, pero Saúl ha sido y es una figura emblemática del movimiento obrero, no solamente en la defensa de los legítimos derechos de los trabajadores, sino que cubrió un vacío muy importante en época de la dictadura, cuando el peronismo político no se podía expresar, todo el peronismo se encuadraba detrás de la figura de Saúl, y esto realmente fue muy importante, no solamente para, como digo, para la fila de la CGT, sino para reconstruir la acción propia del movimiento nacional justicialista. Carlos, vos en la UEM, ¿qué sabías de cuando se empezaba a hablar de Lorenzo, que Ubaldini podía ser y que era el pibe y que junto con Diego Ibáñez estaban tratando de hacer un nuevo secretario de la CGT? Bueno, Lorenzo cuando venía a la UEM se reunía con nosotros, que también éramos jóvenes, decía, tengo un pibe nuevo para la CGT, y bueno, ahí fue cuando nos presentó a Saúl y toda la UEM. Ustedes se miraban, decían quién será, un tapado, pensaban que era un metalúrgico o no. No, sabíamos que no era un metalúrgico, porque dentro de metalúrgico lo conocíamos, y cuando él decía un pibe nuevo, nos conocíamos todos y no sabíamos que era nuevo. Pero Lorenzo siempre apostó a que el dirigente gremial de la CGT sea de otro gremio, más cuando en ese momento era el hombre justo para estar al frente de la CGT, un muchacho joven, no estaba gastado, no estaba golpeado, venía de un gremio chico, no era un gremio grande, en la UOM y otros gremios grandes estaban un poco gastados por el tema de la revolución, de la dictadura. Bueno, cuando Saúl vino a la UOM, nosotros también teníamos un lema, un dicho que decíamos, Saúl querido, el pueblo está contigo, nosotros decíamos, Saúl querido, la UOM está contigo. Cuando Andrés se empezó a trabajar más dentro de la CGT, que aparecía en la figura de José Luis Lingeri junto con la tuya y con la de otros jóvenes, ¿ustedes sentían que había un cambio generacional? ¿Sentían que la CGT de Brasil iba a terminar girándose en la unidad de la CGT con la de Azopardo también? ¿Qué pensaban? Sí, eso era lo más importante en ese momento, lograr la unidad del movimiento obrero, y ese fue un paso trascendente en época de la democracia, pero que realmente se logró. Y por supuesto, Saúl también abrió muchas puertas en ese aspecto y generó naturalmente una renovación dirigencial que se fue dando gradualmente, pero que se fue dando al fin gracias a una acción ofensiva que él tenía en materia de defender a los trabajadores, así que eso facilitó muchísimo las cosas. Vos sabés, José Luis, que él me decía un día que no había conocido a Perón y que era una materia pendiente que tenía, nunca lo había tratado al general, y era fanáticamente peronista, ¿no? En esa oficina donde se quedaba los domingos, los sábados, en la CGT, ahí donde vivía en la CGT, ¿no? ¿Cuántas veces lo vieron ustedes caerse y cuántas veces levantarse? Es decir, ¿lo veían en el momento que se pinchaba porque la situación era muy dura o lo vieron siempre con... No, había momentos difíciles que se quebraba, se ponía mal cuando veía que la gente, el pueblo sufría, cuando había opresión, con la lucha primero en los años de la dictadura. Y yo digo que Kevin era un comunicador permanente con la gente. Usted se recuerda, vos lo conociste, a la costa, al bordo, no había un fin de semana, me acuerdo de todos los días. Claro, que él era un comunicador permanente de cada tema que le preocupaba a la gente. Y todo un fin de semana no faltaba un comunicado de la CGT transmitiendo la fuerza, la fortaleza, la lucha y que se motivaran los trabajadores en torno a la central obrera. Eso era una cosa que para él era una cosa permanente. ¿Sabes qué es cierto? No hace mucho pasamos una nota del Gordo. El Gordo García de la Costa tenía facilidad de pluma, pero vivía los altos, ¿no? Y corría y se agitaba y decía, me vuelven a llamar, y no se terminaba de ir nunca. Así es, vivía permanentemente, si aún lo tenía casi a full, y a veces nosotros decíamos, Gordo, no ponga tanta sangre, porque cuando retorcemos el papel, le digo, no le dé tanta fuerza, y se reía. Bueno, estas veces, pero eran anécdotas importantes, después, cosas personales de él, actitudes de acompañamiento, de ser amigo en la noche, de bancarlo en la buena y en la mala. O sea, yo creo que se fue uno de los grandes dirigentes de la CGT que ha tenido en los últimos 30 años el movimiento obrero, como lo fue José Ignacio Rucci para nosotros, que fue el punto de inflexión para el movimiento obrero argentino. Yo que me tocó iniciarme en esa época, fueron los dos hombres que marcaron afuera la historia del movimiento obrero en la Argentina. Ahora me grito... Tuvo muchos años de legislador, pero viene de formación sindical. ¿Qué pasó en la vida de la misma Argentina? Yo creo que históricamente en el movimiento obrero y en el peronismo fue una pieza fundamental, porque él aparece, aún siendo peronista, pero aparece con responsabilidades después de la muerte de Perón en el proceso militar allá en el 79, cuando los compañeros lo denominaban el pibe en ese tiempo, lo eligieron allá en el sindicato cervecero para que hiciera cargo de la CGT. Entonces no puede ser militar. Y él fue un defensor permanente de los derechos de los trabajadores, nos acompañó después como legislador, pero fue un hombre solidario, no afecto a lo material, transmitía confianza, era un poco lo que decía Perón, que primero los hombres tenían que ser buenos. Quizaura era un hombre bueno. Se va quizá uno de los últimos dirigentes sindicales de trascendencia, hasta diría mundial. Recién me estaba haciendo acordar un compañero, yo no me acordaba de eso, que cuando vino el Papa en el mercado central, sí, yo estuve en el... fue orador. Bueno, me dio una oración. Después era muy amigo de este muchacho. Se le decía compañero. Nos juntábamos en Ginebra, además, en el año 81 y 82 denunció en Ginebra lo que estaba pasando en Argentina, ¿sí? Era muy valiente en ese aspecto, pasó muchas situaciones muy difíciles, pero no lo engrupió tampoco el poder, es decir, se manejó siempre con una solvencia, tal vez, por su forma muy especial. O sea, yo fui compañero de banca de él también muchos años, estábamos a la par, pero él nunca dejó esa humildad, la amistad. Yo creo que el peronismo, el movimiento, yo naturalmente le debo mucho, pero los peronistas le debo mucho más, porque él fortaleció al peronismo. Así que ese es mi recuerdo. Yo creo que para mí son ese tipo de hombres, si no mueren, sino que viven permanentemente. Esto recalde, Saúl Baldini fue una etapa muy importante, vos estuviste cerca de él en ese momento. Dije en varias notas y entrevistas que la gente lo recuerda por los paros de Alfonsín, pero en realidad fue el paro de la dictadura, el más trascendente. El 27 de abril del 79, el primer paro de la dictadura, protagonizado por el movimiento obrero y encabezado por Saúl. Pero el otro episodio que tiene que ver con la democracia y la república fue durante la sonada de Semana Santa del 87. Esos cuatro días que duró la intentona de golpe, recuerdo que lo acompañaba, el trayecto entre Secretaría y Casa de Gobierno se recorría varias veces por día, y es más, Esto no, muy poca gente lo sabe. El domingo, cuando todavía continuaba el intento de golpe de Estado, yo redacto la resolución del Consejo Directivo de la CGT declarando paro general por tiempo indeterminado si seguía la sonada. Y esto en defensa de la República, de la democracia y el gobierno de Alfonsín. Se recuerdan los 13 paros y movilizaciones, pero no esto que... Pero tampoco fueron 13 paros. Porque no, 13 paros y movilizaciones. Claro, ¿no? Por eso. Porque hubo movilizaciones y paros. Claro. Uno con consecuencia de moral. No, y uno, exactamente. Fue muy sangriento, además uno. ¿Vos te acordás que después a los 3 días... El 6 de marzo del 82. Hubo no, otro eso lo sufrimos en carne propia, por eso no se acuerda. Y además, no tenemos frescos los palazos que recibimos en la plaza 2 días antes de Malvinas. Claro, 30 de marzo del 82, exactamente. Entonces, esto no se puede borrar, porque esto pertenece ya a una historia argentina. Lo que yo espero es que no se olvide, y vos que sos legislador lo podés hacer. Ya te digo, te tiro la idea, sí. Hay que proponer una calle con el nombre de Saúl Ubaldini. Quizás alguna, aunque no es de la Diputada Nacional, porque eso pertenece al gobierno de la Diputada Nacional, pero lo podés proponer como Diputada Nacional. Esto, por supuesto. Sí, porque parece que se lo merece, y porque además, y si no por Patricio, habría que buscar algo que estaba tan vinculado a Huracán. Pero yo creo que a partir de hoy, sin ninguna duda, esto se levanta como un paradigma para toda la juventud argentina. ¿Cómo me gustaría que si esto es resorte tuyo, presentaras que la autopista que se llama Pedro Eugenio Aramburu todavía se pasara a llamar Saúl Ubaldini? Dalo por hecho. Con el diputado Carlos Kunkel, un rato antes del cierre del cajón aquí en lo que se llamaba Pasos Perdidos, que se llama Delia de Parodi, en homenaje y en recuerdo a una diputada peronista. Yo decía hace un ratito, y te lo digo vos también, Carlos, porque se lo dije a Ricardo, que hay una autopista que se llama Pedro Eugenio Aramburu. ¿Por qué no se podrá llamar Saúl Ubaldini? Me parece que sí, pero por sobre todas las cosas lo que en este momento me tiene que me impide otro tipo de razonamiento de presión es la profunda reflexión que nos merece lo que fue el ejemplo de vida y de militancia de Saúl Ubaldini. Realmente un compañero que tiene que ser referencia a todos nosotros y que según y espero que lo sea para la nueva dirigencia sindical. Fíjate que se recuerdan los paros de Alfonsín, sin embargo le hizo el paro a la dictadura cuando nadie se animaba. Sin embargo, estuvo peleando 2 días antes de Malvinas, cuando nos mataron a palo en la plaza. Es decir, hay testimonios de la lucha anterior. Lo posterior incluso fue utilizado después en la década del 90. Pero yo creo que Saúl se ha ganado un espacio grande en el realismo. Con respecto a los paros que hizo, más que contar el número, hay que preguntar si no tenía razón en cada uno de los reclamos que encabezó. Y si las vacilaciones y las cesiones que hubo y las concesiones que hubo hacia los factores de poder en el avance del asesoramiento de las conquistas sociales no lo justificaron ampliamente. Que no me vengan con el cuento de la pureza de las instituciones de cierto partido, que lo único que ha hecho cada vez que ha gobernado ha sido cercenar las conquistas de los trabajadores. Que en el caso del doctor de la Rúa se inauguró con 2 muertes en el puente General Belgrano el día de la Asunción, a la semana de la Asunción, y con 3 docenas de muertos en las plazas de Buenos Aires 2 años después. Y mientras tanto, cercenamos las conquistas de los trabajadores con la ley Banelco, con la Banelco de Flamanica. Así que no me hablen tanto de las instituciones, porque lo que hizo Ubaldini siempre fue mantener la conciencia, la dignidad y la frente bien alta y defender de cara a la sociedad las conquistas de los trabajadores a los que representaba. ¿Cómo ves el movimiento obrero hoy en este momento de discusión interna? Y por el otro lado, la CTA que está pidiendo reconocimiento cerrado. No, yo en eso no quiero opinar puntualmente. Yo creo que evidentemente el proceso de renovación de las metodologías, de las prácticas y de los dirigentes que no se adecuen a estos cambios y a estas exigencias de la sociedad va a ser inevitablemente, se va dando. Pero por otra parte se va dando una renovación en muchas seccionales, en cuerpos delegados, en muchos casos no traumáticos. Yo lo que aspiro a que la renovación y la readecuación de las formas, de las prácticas, se hagan de cara a la sociedad y teniendo en cuenta las exigencias que la misma hace, para que no se produzcan situaciones traumáticas y no deseables. Espero y confío en que el propio movimiento obrero haga su proceso de maduración y readecuación interna. Thank you. se cerró el cajón con Saúl Baldini ya sin vida, con la marcha peronista. En el registro de tantas y tantas notas que se hicieron ese día, era interesante pasar algunas. Esto es simplemente como testimonio a las primeras reacciones del movimiento obrero mientras los políticos no estaban contra la dictadura militar. Los 13 paros o las 13 convocatorias de Baldini, como decía su esposa, 8 paros generales y el resto movilizaciones. Y una observación que recién se hacía, si no era necesario analizar en qué contexto cada una de estas cuestiones, porque evidentemente todas ellas ocurrieron porque el gobierno de Alfonsín no daba las respuestas adecuadas. Y un día convocó a la sociedad Plaza de Mayo para anunciarle que iba a haber economía de guerra. Fue el día que se equivocó, en lugar de hablar del pacto de San José de Flores, mencionó erróneamente a ese pacto en lugar de lo que tenía que decir. Pero no tenía importancia que se equivocara en un pacto. Lo que tenía importancia es que había convocado a las juventudes, entre los que estaban también sectores del peronismo que lo habían ido a escuchar y que se fueron de la plaza, para decirle que el pueblo se preparara porque iba a pasar hambre. Terminó yéndose 6 meses antes. Y Ubaldini siguió en su lucha y en su pelea. Y murió, como mueren tantos otros a quien se le promete todo en la muerte y después pocas cosas se cumplen. El 7 de agosto, él organizaba por paz, pan y trabajo. Ahora, este 7 de agosto, se le agregará por techo y tierra al paz, pan y trabajo. La clase política ha demostrado insensibilidad. La sociedad debe repreguntarse a sí misma, de verdad, quiénes fueron los que echaron a la dictadura, quiénes fueron los que echaron a López Rega, quiénes fueron, en definitiva, los que hicieron en la Argentina, los que declamaron los políticos y que lo terminaron haciendo los sindicalistas, a pesar de todos los defectos que tienen. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego, hace una hora que estoy esperando que digas algo, pero no tuvo hoy te viste a tiempo. Sí, pero ya tenés las noticias, son las 7. Pero mira, me pareció interesante recordar esto, ¿no? No, por supuesto. Además, recordarlo al querido Saúl es alguien al que uno debe tener siempre presente. Yo creo que de todos los secretarios generales de la CGT es uno de los más importantes que tuvimos. Vos sabés que nunca habló con Perón, no lo conocía, pero no lo trató. Y me confesaba en un reportaje un día, dice, mira amigo, yo no pude hablar con Perón nunca. Y me impactó, ¿no? Porque yo decía, tantos que lo fueron a ver a Perón y no tenían nada que ver, y él no había tenido trato con Perón. Sí, pero qué cosa, ¿no? Era de un espíritu totalmente peronista, pese a no haberlo conocido a Perón. Qué cosa, ¿no? Qué situación del destino. Y sí, y se dan esas cosas extrañas de no conocerlo. Bueno, vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 grados, 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Faltan segundos para las 7 de la mañana en el territorio nacional. Hay cortes y protestas, ollas populares, la ciudad y en los accesos se reclama por la sanción de la ley de emergencia alimentaria. El hambre no puede esperar. El pronóstico para este 3 de agosto dice mañana con bancos de niebla en áreas suburbanas, cielo algo nublado, vientos leves en direcciones variables. La temperatura máxima para la jornada en la capital y alrededores, 18 grados. La provincia de Buenos Aires informó que la recaudación creció un 40.5% en julio gracias al aporte y tributo de los bonaerenses en ingreso bruto. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero la máxima, llegará a 2 grados bajo cero. Cielo nublado a cubierto, con probabilidad de chaparrones de nieve y hielo, con ventiscas, mucho frío en la Antártida, que va a ir, sin embargo, a una temperatura para ellos de verano, apenas 2 grados bajo cero. Aerolíneas Argentinas suspendió su vuelo semanal a Caracas por seguridad. Con esta determinación, son muy pocas las aerolíneas que vuelan a la capital de Venezuela. Ayer, el CEL, con la firma de Berbici, criticó a Maduro diciendo que no puede seguir matando al pueblo y no puede comparecerse con el fraude y la reforma de la Constitución de Chávez. Dos minutos pasaron de la hora 7. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, mañana con viento que cruza la isla, en la tarde noche seguirá ventoso, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima llegará a 7, en Georgia, Cetra y Sandwich del Sur, todo en poder de los británicos, la máxima llegará a 6 grados centígrados. El deporte por Belgrano. Boca Juniors festejó la obtención de su título, el último en el ámbito local, con un amistoso internacional, superó al Villarreal de España por un tanto contra cero con gol de Pavón a los 8 minutos del segundo tiempo, del cual habría sido el último tanto anotado por el jugador de Boca, ya que tiene una oferta muy importante para irse a jugar al fútbol europeo. También Fernando Gago fue protagonista de una jugada importante, ya que el arquero argentino que supo jugar en Banfield, Mariano Barbosa, le contuvo un penal. Esta noche, dos partidos dan marco a la Copa Sudamericana. Desde las 19:15 en el Estadio Ciudad de la Plata y con arbitraje del uruguayo Leo Dan González, Estudiantes recibe a Nacional Potosí de Bolivia. El partido de ida lo ganó el equipo de La Plata 1-0, que esta noche va a alistar Andújar, Sánchez, Junque, Foyt y Diarte, Ferney, Otero, Cassini, Braña, Dubarbier, Rodríguez y Mariano Pavone. Los bolivianos con Ruto, Rico, Hoyos, Galain y Rivero, Paniagua, Galvis, Lora y Vanegas, Velasco y Alessandrini. El otro partido es el que van a jugar en el Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Arbitraje del chileno Roberto Tobar, 21:45 el horario. Junior recibe la visita del Deportivo Cali, ambos de Colombia. El partido de ida terminó igualado 1-1 y de aquí saldrá el rival de Cerro Porteño en octavos de final de la Copa Sudamericana. En tenis, ATP 250 de Keith Buchel en Austria, el duelo de argentinos quedó en poder de Renzo Olivo, que le ganó a Horacio Ceballos 7-6 y 6-2. En cuartos de final, Olivo va a enfrentar al tenista austríaco Sebastián Hofner, vencedor del primer preclasificado a ganar el torneo, el uruguayo Pablo Cuevas, a quien venció por 6-3, 2-6 y 7-6. En el ATP 500 de Washington se presenta Juan Martín del Potro, desde las 20 horas argentina, 19 horas de Washington, busca su pasaje a cuartos de final cuando se mida ante el japonés Kei Nishikori. En tanto, el otro argentino que está disputando este torneo, Guido Pella, se va a enfrentar, o va a enfrentar hoy, buscando la misma instancia, al francés Gael Monfils, vencedor del indio Yuki Brambi por 6-3, 4-6 y 7-5. Y en boxeo, hoy desde las 12:30 en Guatemala 45-41 se va a realizar el pesaje oficial del combate que van a protagonizar la campeona mundial Gallo de la Federación Internacional de Boxeo Carolina Duer y la retadora sanjuanina María Cecilia Román. En esta pelea estará en juego el título que posee la argentina Carolina Duer y el combate se va a realizar el próximo sábado en las instalaciones del hipódromo de San Isidro. 5 minutos pasan de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires. El transporte funciona con normalidad dentro de los horarios previstos. Trenes subterráneos y premetro, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Lustó se peleó con las prostitutas porque pidió mayor iluminación en la ciudad. Cuando salió a decir que se ilumine más la ciudad para combatir la oferta de sexo, las organizaciones que defienden a la prostitución le salieron a decir cualquier disparate al candidato Lustó. Quiero recordarles también a Lustó que la cantidad de prostíbulos que existen en la ciudad, la mayoría la manejan gente vinculada a la policía. 6 minutos pasaron de la hora 7, 7 grados 6 la temperatura en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumple años la ciudad de Quequén. Quequén se encuentra ubicada en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, separada de la ciudad de Necochea por el río Quequén Grande. Tiene una altitud de 15 metros 66 centímetros sobre el nivel del mar. Es una localidad y ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, ubicada sobre la costa atlántica que forma parte del municipio de Necochea. Tiene 22.524 habitantes, según el INDEC en el 2015, y es uno de los principales puertos cerealeros de la Argentina. Los primeros europeos en llegar a esas tierras fueron unos pocos soldados que acompañaban a Juan de Garay, el segundo fundador de Buenos Aires, en una expedición al sur del río Salado en el año 1582. Garay describió esas tierras como fértiles y destacó la riqueza ganadera que presentaba la zona. El primer explorador y cartógrafo regional, el jesuita Cardiel, en su célebre viaje y misión al río de los Sauces en 1748, impresionado por las barrancas del Quequén Grande, anota en su diario: otro río más hondo y de más altas barrancas. En 1748 el inglés Thomas Falkner, misionero de la Compañía de Jesús, reconoció la necesidad de construir un puerto en la desembocadura del río Quequén Grande para una mejor comunicación entre la costa y el interior de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada el 3 de agosto de 1854 y durante muchos años perteneció al partido de Lobería, hasta que en 1979 el gobierno militar en funciones resolvió anexar esta ciudad al partido de Necochea. Muy feliz aniversario, querida y hermosa ciudad de Quequén. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, queremos decirles a los oyentes que quieran ingresar en el canal que tenemos en YouTube que tienen que buscar con www.youtube.com/cdecanal/ Miguel Ángel de Rensis TV y podrán encontrar los editoriales de todos los días, el 16 de junio de 1955, el bombardeo de Plaza de Mayo, que son videos, ¿no? El 12 de junio, Perón y su pueblo, los fusilados de 1956, el 20 de junio, el regreso de Perón a la Argentina, la década más feliz, minería en la Argentina, justa, libre y soberana, capítulo dedicado a Evita, la comunidad organizada, primera parte, la segunda parte y la tercera parte de la comunidad organizada, el modelo argentino para el proyecto nacional, y a partir de hoy ya pueden ver la primera parte de Perón, el presidente del siglo, que tendrá dos partes, donde le sugerimos a la gente mayor, pero que se mueve con internet, que bajen estas cosas para sus nietos, porque es material histórico que hicimos prácticamente faltando 4 años para terminar el siglo pasado. Así que vale la pena que aprovechen este material para bajarlo y tener la posibilidad concreta de ofrecérselo a sus nietos, a sus amigos, a los más jóvenes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, lo mismo le decimos a los que nos piden los editoriales. Los editoriales están en la página de Facebook nuestra, todos los días subidos, que ahí lo pueden bajar, y está en YouTube. Así que ahí tienen la forma. Repito entonces, www.youtube.com/cdecanal/Miguel Ángel de Rensis TV. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 11 minutos pasan de las 7 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar a una personalidad del fútbol argentino, pero en este caso me estoy refiriendo no a un hombre, sino a una mujer. Una mujer que tiene que ver con el cuadro de un compañero nuestro que es muy aficionado a este equipo. Me estoy refiriendo a la señora, a la incomparable Tita Matiusi. Elena Margarita Matiusi nació en Avellaneda el 19 de noviembre de 1919 y falleció el 3 de agosto de 1999. Apodada Tita, fue una figura emblemática del Racing Club de Avellaneda y de sus hinchas, y entre otros cargos se desempeñó como en la lavandería, cargo que heredó de su madre, como encargada también de la pensión de las divisiones inferiores. Sus padres, Alicia y César Matiusi, llegaron al club a través de un anuncio en el diario La Prensa de 1915, donde se solicitaba empleados para el mantenimiento del estado, y ambos fueron contratados con un sueldo de 100 pesos mensuales. Luego de la muerte de sus padres, ella se quedó como encargada del estadio. Debido a su trabajo en el campo, forjó una relación muy cercana con los jugadores que pasaron por allí durante muchos años. Fue la encargada de la pensión de las inferiores de Racing, lo que le valió el título de una especie de madre sustituta. Para ella, los jugadores eran también como sus hijos, y así los trataba. Alfio Basile dijo en su momento: para nosotros fue como una madre, estar con ella y hablarle era un placer. En 1967, en ocasión de jugarse la primera final de la Copa Intercontinental en Glasgow entre Racing y el Celtic, los jugadores le pagaron el viaje y la estadía en la ciudad de Glasgow, donde se iba a realizar el partido. Así también lo hicieron con el partido en Montevideo, donde finalmente Racing se consagró campeón. El 8 de septiembre de 1999, Racing recuperó un terreno abandonado cercano al estadio, al cual, luego de acondicionarlo, lo nombraron Predio Tita Matiusi. Actualmente allí se entrenan las divisiones inferiores del club, y cabe mencionar que es el primer y único predio en el mundo construido y administrado por sus propios hinchas. La señora Tita Matiusi en el recuerdo. Bueno, vos sabés que los jugadores, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo de periodista deportivo, los jugadores de Racing, si no los encontrabas en el vestuario, los encontrabas tomando mate con Tita. Y los encontrabas seguramente, porque iban temprano para estar con Tita Matiusi, si es que no concentraban, en la época que no se concentraban, y si concentraban, bueno, llegaban todos juntos y también la iban a saludar. Y nosotros entonces le decíamos: Tita, ¿cómo forma el equipo? No, yo no le puedo decir nada, pero juega perfumo, ¿no? Entonces, claro, vos ya tenías un dato, ¿no? Que el pibe de la tercera iba a jugar. O cómo, mirá, yo no puedo saber nada, pero Rudy está lesionado y a lo mejor no juega, ¿no? Entonces, esas cosas que hacía Tita con picardía, transformaron para los que cubríamos la información allí y que teníamos ese dato, que sabíamos que ella nos podía dar alguna información, que nos juntáramos ahí, nos encontráramos dos por tres con los jugadores. Yo creo que Roberto Perfume y Basile fueron uno de los que más frecuentaron a Tita, y después, bueno, todos los jugadores que han pasado durante años por ello. Un lindo recuerdo para Tita Matthews y Racing debería buscar la manera, la forma, en ese museo que ha hecho, de poner algo que la recuerde permanentemente, ¿no? ¿Miguel? Sí. Sí, el predio donde juegan las inferiores de Racing tiene el nombre de Tita Matthews. No, está bien, pero me refiero no a eso, sino no, algo, sí, yo lo entiendo. Sí. Algo en el monumento, o una foto, o alguna cosa que la recuerde en el museo, ¿no? Sí. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, Cecilia ya preparó la planilla para sacar los cómputos. Dijimos que vamos a ir acercándonos a la definición de las pasos y vamos a volver a preguntar por quién va a votar. Los teléfonos se van a abrir. Usted nos tiene que decir si vota en la Capital Federal. Entonces, si tiene decidido el voto, ¿por quién va a votar? Si no tiene decidido, también. Y si vota en provincia, si piensa cortar boletas, si va a la boleta entera, si el intendente va a ir con la boleta, no elige el intendente, pero los concejales son del oficialismo, o si va a cambiarlos. En fin, ¿cómo piensa votar usted en provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Estos son los teléfonos para saber cómo votan los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Mira, si salgo de Merecer de Avellaneda, no te voy a contestar lo que decir, pero toda mi vida traté a Tita Matthews, tengo 89 años, siempre sonriente, menudita, siempre sonriente, sí. Sonriente. Sí. Gracias. Diego, la verdad que te pasaste. Chau. ¿Quién es? Sí, buenos días, compañero Miguelito, le habla Juan Domingo de Ciudadela. ¿A qué vamos a votar? Frente para la Victoria, Miguel, acá en 3 de febrero, no, en provincia. Frente para la Victoria no participa. No, quiero decir, el nuevo nombre que tiene la denominación que lleva Cristina. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, papá. No sé qué digo, no me acuerdo. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Vas a entrar y vas a buscar el video? La boletita la llevo, ten cuidado. Anotá por ahí, Unión Ciudadana. Sí, escuchame una cosita, te voy a escuchar una consulta más cortita. ¿Qué es esto que van a implementar, que los jubilados tienen, que están trabajando ahora, tienen que devolver todo el dinero que cobraron en su trabajo? ¿Cómo es la historia esta? No. ¿Qué es lo que quieren hacer? No, de eso todavía no hay nada. Bueno, te saludo. Porque sería, no, sería no hay muy, nada muy... Eso. Olvídate, no hay nada. Porque sería muy tremendo, Miguel. No, sería un degeneramiento y no te cuento lo que está pasando en PAMI San Martín. Bueno, está bien, pero eso no existe. Sí que quieren flexibilizar la edad y que quieren llevar la jubilación a 70 años al hombre y a 65 a la mujer, pero eso es otra cosa. Te saludo, 7 de la mañana, 8 minutos. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mirá que... ¿Qué va a hacer, Juan? Por una idea, yo le gana. Bueno, usted ya sabe, ¿vio? El otro compañero suyo no sabía quién iba a... No, por supuesto iba que a votar sí. Por la foto. No, por supuesto, hay que estar... Mire, se pierde la foto del camino. Hay que estar actualizado. Chao. ¿Quién está? Hola, sí. Emil, habla Ariel de Almagro. Este mensaje es para María Carmen de Avellaneda, que no le sale la jubilación hace varios años. Por favor, Dígame, ¿por quién va a votar? Información reservada. Pero ¿cómo? Información reservada. Espere, por favor. No, espere. Que tome María del Carmen el teléfono a este abogado. Que no, la saca del aire. Sí. Al final estoy preparando la pregunta, no me la quieren contestar y dice información reservada. La mujer que llamó primero quería hablar de Tita Matthews y no. Vamos a ponerlo de acuerdo. Estamos haciendo una pregunta, cuando hay tema libre, hay tema libre. Sí. Sí. ¿Quién es? Miguel, buenos días, el latino te habla. Sí. Mira, contundentemente sé a quién no voy a votar. O sea que no ni a Macri ni a Cristina. Espera, no sabes a quién todavía. No, sí, pero déjame que te diga. Con eso sé que no los voy a votar. Ni a Cristina ni a Macri. Me quedan dos. Massa y Randazzo. Ahí tengo duda. Pero poco a poco me estoy pensando y me parece que paso a paso me hago caso, pego un volantazo y lo voto a Randazzo. Chao, viejo. ¿Quién es? Hola, ¿quién es? Víctor de Quilmes. Sí, señor. Yo voy a votar a Unidad Ciudadana. Sí. Bueno, ¿completa la lista? Sí, señor. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, de Rencia, aquí Bernardo de Jauregui. Sí, soy yo. No voy a cantar mi voto para no ahondar la brecha. No, pero ¿por qué? Si, la pregunta es esa. Si medio Jauregui sabe que yo participo de acá, ¿por qué voy a hacer voto cantado? Sí, sí, no importa. Pero no. Igual, por la militancia sabe que Unidad Ciudadana. Por la militancia que tengo sabe que es Unidad Ciudadana. Bueno. Pero, bueno. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, Unidad Ciudadana, la lista completa con Cristina De Petri aquí en Lanús. Uh-huh. El otro día se quejaban de Petri. ¿Cómo? El otro día se quejaban algunos de Petri, que decía que había dejado afuera a militantes de la Cámpora y no sé quién más, y que De Petri nunca había hecho nada. La Cámpora está full, inclusive yo estoy con una agrupación. ¿Pero usted lo vio trabajar? Estamos. No, pero ¿trabajan para De Petri o trabajan para arriba? No, la Cámpora está con Cristina, con De Petri, militando a full. Bueno. Inclusive, yo estoy trabajando también con una agrupación Padres Resistiendo, y estamos trabajando en coordinación con ellos. Bueno. Hay mucha gente espontánea que se está sumando a la campaña, ¿eh? Hasta y tenemos luego un éxito extraordinario de público. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. ¿A quién vota, Sofía? A Cambiemos. Cambiemos. No quiero, ex chorros no quiero. Bueno, gracias. ¿Quién está? Buenos días, Antonio de Caseros. ¿A quién vota, Antonio? ¿Tú votas de Capital? No, de Caseros. ¿De Caseros? Partido 3 de febrero. Ah, de Caseros, perdón. No. Perfecto. Antes voté a Macri, pero ahora... ¿Cómo? No sé qué dijo. Espera. ¿Qué dijo el hombre anterior? ¿Entendieron ustedes lo que dijo? No. La verdad que llame de vuelta porque no entendí lo que dijo. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Sí, Alberto. Bueno, yo siempre me gustó emplear la cordura. Consecuentemente, obro de acuerdo al pensamiento y el conocimiento. Yo ni siquiera voy a molestarme en salir a mi casa a ir a votar porque no hay a quién votar. Lamentablemente, como yo siempre, y voy a repetir siempre lo que digo, mientras esta sociedad no piense, esto no tiene solución. Fíjense que salimos de un delincuente, de una delincuencia durante 12 años y seguimos en manos de delincuentes. Consecuentemente, esto bueno, va a seguir para peor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Qué haces, Miguel? Eduardo de Tristán Suárez. Te aviso. Pero vos votas de Capital, me dijiste. Sí, yo voto en Capital. Sí. ¿Y a quién vas a votar? Voy a cortar boleta. ¿Pero a quién vas a votar? Voy a votar a Cambiemos, a la Carrió, no la voto ni por decreto. No, ni ¿pero loco. A quién dijiste? Voy a votar por Cambiemos, voy a cortar boleta porque a la Carrió no la voto ni loco. Sí, o sea que poner los legisladores de la ciudad. Claro, voy a poner... Exactamente, tal cual lo decís vos. No, ni toco gusto a esa gente. No. Chao. Chao, viejo, un abrazo. ¿Quién está? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Lorenzis. Habla Fabio de Villaortúzar. Hola. ¿Eh? Sí, ¿me escucha, no? Sí, tú salgo, ¿no? No, de Villaortúzar. Ah, Villaortúzar, Capital. ¿Qué tal? Sí, Capital. Voy a votar lo que más esté cercano al Partido Justicialista hoy. ¿Y qué lío? ¿Y cuál sería? ¿Qué lío? Qué lío. No sé, yo la verdad que le diría... O sea, no lo he decidido todavía. No lo decidí, pero Randazzo, me parece. Sí. Lo que pasa es que también falta información, ¿no? Falta información, claro, exactamente, porque todavía se está como ahí como una especulación. Ajá. Bueno, ¿le puedo hacer un comentario chiquitito? Sí. ¿Usted cuánto hace que está con este programa? Perdóname que le pregunte. No tengo idea, pero hace mucho. Hace bastante. Usted sabe que, mire, yo lo descubrí hace unos años, y gracias a Dios, ¿no? Porque la verdad que lo descubrí, y yo tengo 50 años y me había quedado aquel recuerdo de aquel programa televisivo donde había algún chistoso que ustedes ya saben, ¿no?, a qué me refiero. Y cuando le reconozco la voz, digo, está de Rensis en la radio. Digo, no, me volví loco. Hasta el tal punto que consigo cassette para grabar del grabador, ¿vio? Por los editoriales que usted manda. Y ahora, si usted después podría pasar al aire eso para anotar de YouTube, por la información. Sí. Yo estoy interesado, ¿vio? Sí, usted puede entrar a YouTube con el Miguel Ángel de Rensis TV, Sí. Y ahí va a encontrar todo el material que acabo de decir, ¿no? Perdóneme, Miguel Ángel de Renzi. ¿Usted quiere ver lo que tiene que marcar? Sí, sí. Bueno, ahí tiene que poner www.com. Miguel Ángel de Renzi TV. Y ahí pongo Miguel Ángel de Renzi TV. Hasta muy luego. Bien, Miguel de Renzi, gracias, ¿eh? ¿Quién está? Hola, soy Luis de Bursaco. Perdóneme, repítame, ¿de dónde? De Bursaco. De Bursaco, sí. Vota Cambiemos. ¿Vota Cambiemos? Sí. Bueno, ¿completa la lista? Sí. Gracias. Ulrich, sí, dígame. Sí. ¿Liste? Saludos. Dígame. Bueno. Hola. Sí. Alberto de Besategui. Hola. Sí. Unidad Ciudadana. Completo Cumanoche. ¿Completa? Sí. Bueno, hasta luego. Chao. ¿Quién está? Sí, buen día. Soy Liliana del Delta. Sí. Voy a votar al Frente Socialista y Popular. Frente Socialista completa. Y Popular. Un segundito. Frente Socialista y Popular, sí. Encabezada por Víctor de Genaro, lista completa. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Sí, sí, Luis. Voto al Frente de Izquierda. Pero, ¿al Frente cuál de las dos? El de Pitrola. Porque hay uno que es frente de izquierda y otro es izquierda de frente. No, el frente de izquierda, de Pitrola. O sea, el FIP. Claro. Bueno. Sí, sí. ¿Completo? Sí, lo voto completo con la esperanza de que podamos mejorar en esta oportunidad, poner algún legislador más que hace mucha falta. Y bueno, y veremos. Ojalá que la gente tenga conciencia para votar, que piense el voto, que es el futuro de nosotros, ¿no? Lo saludo. Adiós. ¿Quién está? Juan de Liniar, de Renzi. Sí. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, pero ¿usted no votó a Macri en la otra? Sí, bueno, de Renzi. No, le pregunto esto por lo siguiente. ¿Usted votó a Macri porque no quería más kirchnerismo y ahora la vota a Cristina? Fue de Renzi. Usted sabe, cuando usted me preguntó en la otra elección, yo le expliqué. Estaba cansado de los malos tratos que hacía de Renzi. Está bien. ¿Cómo? No, está bien, digo, pero yo lo que no entiendo es decir... Sí. Después de después de 2 años, digamos, usted vuelve a lo que no quería. Eso es lo que no entiendo. Y bueno, que me encuentro defraudado, pues. Bueno, obvio, pero está bien. Sí. Pero hay tantas opciones, ¿y por qué vuelve a lo mismo? Y bueno, porque ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque sí, es muy importante lo que usted me va a contestar. Es muy importante porque la gente, la misma sociedad, está haciendo el juego que hacen los medios que marcan esa grieta. Es decir, fíjense que recién por suerte hemos tenido alguna variación en los votos, pero si no, la gente pasa de Cambiemos a Unión Ciudadana, de Unión Ciudadana a Cambiemos. Es decir, es como que lo demás no existiera, ¿no? Lo que sí usted ahora me hace pensar, de Renzi, que entonces de acá al 13 de agosto pensar, porque también sabe que entonces si cambiaría para de izquierda, no quiero influirle, Juan, no quiero influirle, lo que quiero es preguntarle nada más. Bueno, sí, lo saludo, gracias. Hola, ¿cómo está? Sí, con Carlos Quilmes Oeste. Sí, señor. Sí, Unidad Ciudadana de lista completa. Bueno, te lo digo. A ver un segundo, ¿quién está? Sí, querido, buen día. ¿Quién es? Antonio Caseros. Sí. Que no pude completar porque se cortó justito. Ah, no, entendí lo que decía, sí. Bueno, antes había votado a Cambiemos porque creía que las políticas buenas que había las iba a mejorar. Ahora voto a Unidad Ciudadana porque sé que estaban cumpliendo algunas políticas buenas, faltaba mucho. O sea, le pasa lo que al oyente anterior. Claro, pero o sea, eso sí, el oyente anterior votó también a Cambiemos porque estaba cansado del kirchnerismo, los maltratos, no sé lo que dijo. Exacto. Y pero ahora usted vuelve a votar Unión Ciudadana porque está cansado del macrismo. No cansado. Sí. Porque no han cumplido nada, y lo han hecho todo al revés y lo han empeorado todo. Bueno, entonces ahora quedó claro, porque antes no lo entendí lo que había dicho. Bueno, entonces vota la Unidad Ciudadana porque sé que iban cumpliendo algunas cosas buenas y espero que esta vez se corrijan y que por lo menos gobiernen bien la próxima vez. Gracias, señor. Gracias a usted. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi. Pa, Pablo le habla de Devoto. A ver, cuénteme. Y bueno, Unidad Ciudadana, por supuesto, porque es la única que tiene los ovarios suficientes para frenar este delincuente de Macri. ¿Pero usted vota en Capital o puede? Sí, en Capital, pero lógicamente el voto ya viene con perspectiva al futuro, ¿no? Pero espere, ¿qué va a hacer en Capital? Porque hay tres, cuatro listas que se presentan. No, voy a votar la lista de Unidad Ciudadana y me fijaré. Pero es que tiene cuatro listas. Bueno, elegiré en el momento. Ah, bueno, ya no lo tiene decidido. No, pero sí sé para dónde quiero disparar y para... Lo que me extraña es la gente que llama y vota todavía al macrismo, es una vergüenza, no se dan cuenta. Pero todo lo que está pasando es una barbaridad. Tiene derecho a votar lo que le parezca. A mí lo que me llama la atención es, cuando este oyente anterior y el que le precedió, que habían votado a Cambiemos y que cambian de Cambiemos, vuelven a Cristina, una cosa extraña, ¿no? No, no es extraño, porque no, todo no, lo prometió, extraño, no. En el debate prometió una cosa que no cumplió absolutamente nada. ¿Sabe por qué es extraño? Porque si usted me dice, yo no voto a ninguno de los dos, yo lo acepto. Me quemé con uno, me quemé con el otro, no voto a ninguno de los dos. Ahora, cuando usted me dice, no, voy a votar a Cambiemos porque no aguanto más al kirchnerismo, y dos años después me dice que va a votar al kirchnerismo, esto es muy importante lo que está diciendo la gente, porque... Yo el otro día dije que Cristina ganaba por 500.000 votos, si seguimos así va a sacar 1.000.000 de votos. Pero por supuesto, si lo que tenemos que ver es la mentira que impuso el macrismo, mintió desde el principio al final, y hay una señora que, y mucha gente dice, Cristina robó, ¿y Macri qué es? ¿Un corderito? ¡Por favor! La saludo. Hasta luego. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Por qué votaba? ¿Por el presidente de San Telmo, por los que quedaron, por la barra de San Telmo? Hay un lío bárbaro, Miguel. Esto, a ver, no que iba a ser a punto de pistola. Fueron con armas, ¿no? No que, claro, por eso digo, no que iba a ser tan grave, pero se sabía de antemano que podía haber problemas. Pero no que iba a ser tan grave. Bueno, fueron 20 barras de San Telmo a punta de pistola a Fernando Leirós y al amigo Carlos Ríos. Lo sacaron a empujones y bueno, vamos a ver cómo queda esto. Ya Fernando Leirós dijo que va a dar un paso al costado. Bueno, la bronca venía porque ya se sabía que iban a, como dice el amigo de la tribuna, la iban a limpiar a Fabián Lobato. Iba a haber lista única, iba a haber renovación de autoridades. En realidad confeccionaban una lista y quedaba fuera. Esto ya se sabía, hacía 10, 12, 15 días que podía haber problemas, pero realmente, Miguel, uno nunca imaginó que iban a ser tan graves. Bueno, ¿qué tiene que hacer, Miguel, a las 3 de la tarde? Como no se puede ir, esa puerta cerrada. Tengo 5 minutos. Y por Teisport. Yo creo que lo va a mirar mucha gente. Riestra Comunicaciones, en Defensor de Belgrano, los 5 minutos que restan. Hay muchos antecedentes, Miguel, de 8 minutos, de 9. 6 minutos, hoy son 5 minutos, así que bueno, vamos a ver cómo termina la historia. La historia, por ejemplo, para el Pupi Salmerón, terminó en Ferro, que le dijeron que no le van a renovar el contrato, y parece que lo que la gente que maneja al Pupi se maneja rápidamente, le ofrecieron al Deportivo Morón, pero bueno, todavía no hubo ninguna respuesta, me parece que va a ser negativa. En Chicago había firmado Federico Precedo, ahora ofrecieron a Agustín Gil Clariotti. En Ballester llegó Matías Caballero, y ayer Defensor de Belgrano jugó dos amistosos con equipos de la Reserva 1 y Juvenil, un selectivo juvenil de San Lorenzo otro, perdió el equipo de Fabián Nardosa 2-0 y 2-1. Como me decía Fabián Nardosa, fui a ver a varios juveniles de San Lorenzo, a Negri, a Benítez, al más joven de los Verterame, y seguramente algunos juveniles de San Lorenzo van a ir a Defensores de Belgrano. Se confirmó la dupla Sergio Gómez-Fabio Orsi, van a seguir por un año más al frente del primer equipo de Flandria, es decir que se confirmó el arribo de Facundo Curuchet en Platense, que Manuel Ibáñez, el nuevo refuerzo de Estudiantes de Caseros, que mañana viernes, 11 de la mañana, me confirmaba Marcelo Santoro, jefe de prensa de Atlanta, va a rubricar va a estampar la firma Bianchi Arce, decir que Tristan Suárez jugó amistosos con Sudamérica de Uruguay, amistoso internacional. En el primero lo ganó Tristan Suárez 1-0, gol de Luis López. El segundo, algunos te dicen 0-0, según con quien hablas, otros te dicen perdió Tristan Suárez 1-0. Se confirmó la pretemporada tanto de Acasuso como de Defensores de Belgrano en la costa atlántica. Es también decir que Excursionistas perdió 2-1 con la reserva de Huracán, y que Trípoli, que viene de ascender con Chacarita, es muy posible que sea arquero de Quilmes en la próxima temporada. Miguel, en Luján volvió Luciano Monasterio, que estaba en Flandria. En Almagro, decir que siguen esperando que Ryan Mieres, Santiago López y Héctor Acevedo, juveniles de San José de Almagro, se decidan, den el sí y la próxima temporada vistan la camiseta de Almagro, la camiseta del tricolor de José Ingenieros. Miguel. Me quedé pensando en lo de San Telmo. Era una asamblea, ¿y qué quisieron hacer los barras? Que es lo que no entiendo. Quieren imponer por la fuerza que en la lista esté Fabián Lobato, vicepresidente actual, hombre del club de toda la vida, que me cuentan que no tiene buena relación con varios dirigentes, y claro, no lo iban a incluir en la lista, en la próxima lista, que va a conducir los destinos del club por unos años. Irrumpieron por la fuerza y ellos quieren imponer que en esa lista siga estando Fabián Lobato. Ahí está el tema y está el quid de la cuestión, Miguel. Así que vamos a ver. O sea que la lista nueva no lo contemplaba. Claro, no lo contemplaba Fabián Lobato. Ellos ingresaron por la fuerza pidiendo que o está Lobato o no está nadie. A punta de pistola. Y bueno, y aparte obligaron a desalojar la sesión. Se tuvieron que ir todos, se tuvieron que ir todos. A los empujones, a los gritos, amenazados por las armas, tuvieron que dejar el recinto. Y bueno, lo que iba a ser una asamblea donde se iba a definir la nueva lista quedó todo inconcluso. Bueno, no es muy claro, ¿no? Yo creo que sí, ¿cuántos Miguel? ¿Cuántos socios había? Ya se sabía, Miguel, ya se sabía 10, 12, 15 días antes. Pero por eso, si se sabía, ¿por qué no tomaron precauciones, no? Yo creo que no se imaginaban que por ahí iban a ir algunos socios, iban a tirar la bronca. Lo que no imaginaban es que iban a ingresar 20 barras armados con armas de fuego y a punta de pistola exigir esto. ¿Entendés? No se presuponía que iba a ser tan grave. ¿Habrá video, filmaciones de eso? ¿Como para que persona jurídica pueda tomar decisiones o no? Lo vamos a averiguar hoy. No sé si hay algún video. A mí me parece que no, Miguel. Yo no creo que alguien en un momento que te están apuntando con pistolas se anime a firmar con un celular, ¿no? Pero no hay, bueno. Al final alcanzan a cualquiera. Ahora, vos sabés que San Telmo tiene un presupuesto de 1.000.000 de pesos mensuales. ¿De dónde van a sacar 1.000.000 de pesos si se van lo que consiguen la plata? Sí, complicado, complicado. Igual alguien me dijo, ¿no? ¿Vos sabés que Miguel Fernando Leiro, el actual presidente, es un hombre muy adinerado, ¿no? Alguien me dijo, sí, consigue que traigan, consigue algún recurso, dice, pero alguien de San Telmo, mucha gente de San Telmo me dijo, ¿vos sabés que a la hora de meter la mano en el bolsillo se complica? Me decía alguien de San Telmo, así que bueno, ¿qué es eso? Miguel Javier Pintos, y Juan Asil, además de el Chicho y Acuña, confirmados, nuevo refuerzo de la Ferrer, una Ferrer que se está armando muy bien de la mano del Tano Pacini, que se quedó, que le dijeron quédate, vamos a abrir la billetera, vas a armar vos el equipo para la próxima temporada, un Deportivo de la Ferrer que hace mucho tiempo está en la primera C y que sus hinchas están desesperados para que el equipo vuelva lo más rápido posible a la primera B metropolitana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas: seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia, salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Vamos a recordar a un grande de los chicos del fútbol nacional. Hoy cumple 115 años el Club Atlético Tigre. El Club Atlético Tigre, que está ubicado en Victoria, Buenos Aires. Su nombre proviene, por supuesto, de la ciudad de Tigre, el lugar donde fue fundado por José de la Giovana, el 3 de agosto de 1902. Juega sus partidos de local en el estadio que lleva el nombre de su fundador, que está ubicado en Victoria, en la provincia de Buenos Aires. Y el estadio cuenta con una capacidad de 29.800 espectadores aproximadamente. A mediados de 2007... logró el ascenso a la primera división, categoría en que se mantiene desde entonces. En el 2008 consiguió el primer lugar en el campeonato regular junto a San Lorenzo y Boca Juniors, cosechando 39 puntos, y después de haber disputado el triangular terminó subcampeón e igualó su mejor registro conseguido un año antes, en el Apertura 2007. Años más tarde, en el 2012, termina el Clausura de ese año en segunda posición, y a finales de ese mismo año llega a una final internacional por primera vez en su historia, en la Copa Sudamericana. Muy felices 115 años Club Atlético Tigre. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vuelve el rugby, el top 12 de la urba el próximo fin de semana. Será la fecha 12. Tiene este programa de partidos. Atlético del Rosario Hindú. Se enfrentan el escolta y el líder. SIC recibe a Club Universitario de Buenos Aires. La Plata enfrenta a San Luis. Belgrano Athletic a Casi. Regatas de Bella Vista a Pucará y Alumni a Cardenal Newman. Las posiciones las encabeza precisamente Cuba con 47 puntos. SIC tiene 32, Pucará 31, Alumni 29, Belgrano Athletic 27, en los 5 primeros lugares del top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hablando del Club Tigre, vos sabés, Diego, que es uno de los pocos clubes que tiene hinchas en Entre Ríos. Hay gente que viene de las islas a ver los partidos del Tigre, muchas veces. Y sí, porque la mayoría que vienen por el río paran en Tigre. Y porque Tigre no está en el distrito de Tigre, sino que está en San Fernando. Y San Fernando tiene un sector de islas. O sea, el municipio donde está Tigre no es Tigre, sino San Fernando. Ajá, donde está el estadio en Victoria, pertenece, claro, a San Fernando. Claro, y pertenece a San Fernando. Y hay una parte de San Fernando que son islas, que están limitando con la gran parte de Entre Ríos, claro, están pegaditos. Claro, y bueno, y viene gente a ver, y el que tenía profundas simpatías por Tigre era Perón, porque Perón hacía remo y veía unos muchachos que jugaban con una camiseta que le llamaba la atención y que eran los de Tigre. Después apareció haciendo Ricciardi, el de la joyería, la primera tribuna de cemento que tuvo Tigre, pero estaba colocado políticamente en el antagonismo de Perón, y me parece que eso lo alejó un poco, porque yo me creo que si no, Perón se hubiera animado a decir públicamente que era hincha de Tigre, ¿no? Y pues, sí. La marcha de Tigre. Chicos no podían vender a Europa como ocurre hoy, y Tigre llegó a jugar con dos punteros excepcionales, de Bourgogne, que fue a parar a River, que era puntero derecho, y Cucciaroni, que era puntero izquierdo, que fue a Boca. Este último terminó en Italia y el anterior en Francia, y llegó a formar Tigre en una época con Ruggiero en el arco, el que era el león de Wembley, aquel que había estado en Vélez y que había sido un fenómeno atajando en un partido que perdió Argentina en Inglaterra, pero que si no hubiera sido por Ruggiero hubiera sido por goleada. Bueno, fue arquero de Tigre. Llegó Juan Lacasia, aquel número 9 de Independiente, Simes, el 10 de Racing, y llegaron a tener una línea delantera donde jugaban Lacasia y Simes juntos. Después llegó a jugar a Alberto Rodríguez, un número 10 que jugó en Banfield en Racing. Es decir, llegaron a formar equipos, claro, ya estaban estos jugadores terminando casi su carrera. Miguel. Con figuras. No sé si vos, Enrique, alguna vez leíste un poco los equipos de Tigre, la historia de Tigre, ¿no? Yo lo que me acuerdo es que en Tigre jugó un jugador al que usted le puso el científico. Chaparro. Raúl Chaparro, Raúl de la Cruz Chaparro. Sí, bueno, porque definía y arreglaba las cosas tipo laboratorio. Exactamente, yo recuerdo esa época y le quedó para siempre. Lo impuso usted en las transmisiones de Fútbol Color y para siempre después Raúl de la Cruz Chaparro fue el científico. Sí, bueno, a tantos otros que lo, bueno, son cosas de los relatores que bautizan a los jugadores cuando le ven hacer alguna maravilla. Era un fenómeno, pero esto es mucho más reciente. Lo que te estoy hablando sí, tiene sí. 50 años de los 100 que tiene Tigre. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, salud Tigre. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Estamos preguntando a los oyentes por quién vota en estas elecciones y si vota por lista completa. Así que, por favor, se identifican si es capital o provincia y nos dicen por quién piensan votar. Faltan 10 minutos, 9 minutos ahora, para las 8 de la mañana y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Acá, está Horacio de Belgrano. Sí, señor. Buen día. Bueno, sí, yo voy a votar lista completa acá en la Capital Federal. ¿Por quién? Y voy a votar por Moreno, la lista de Moreno. Bueno, entonces ya tiene clarito, es en la parte de Moreno y de este muchacho... Vera. Vera, exacto. Sí. Bueno, eso está claro, entonces, usted lo tiene claro porque ya sabe, hay cuatro listas ahí, ¿no? Sí, no, tres listas hay. Hay tres, bueno. Hay tres, sí. La de Moreno, ¿listo? Sí. Bueno, en la segunda votaría por Filmus, si no. Bueno, si no tiene posibilidades Moreno, ¿vio? Esperemos. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel Ángel, Estela Fabrici, la autora del Espejo y el primer noticiero del Mercosur. Voy a votar por Cristina y Jorge Tayana. Pero... Pero ¿dónde votas vos? En Capital, como no sabes. ¿No vas a poder? ¿Eh? ¿No vas a poder? Bueno, voy a ver el pedigrí el pedigrí y el prontuario de todos. Disculpame, no vas a poder porque sos candidato en provincia. Ajá, bueno, votaré por la unidad del peronismo de Capital. ¿Pero a quién vas a votar, lo sabes? No te digo que tengo que ver bien... Bueno, no sabes, pero entonces no me digas Cristina, porque Cristina no es candidata en Capital. Bueno, me engañó el inconsciente porque te dije el otro día que no sabía en qué lugar... Bueno, dónde iba a estar, pero Unidad Ciudadana. Sí, tiene tres listas. Ajá. Unidad Ciudadana tiene tres listas. Bueno, ¿sabes a quién le pido? A Perón y Evita permanentemente antes de entrar al cuarto oscuro. Chau, hasta mañana. ¿Quién es? Enrique Flores. Voto castigo. Unidad Ciudadana. ¿Qué significa voto castigo? Castigar toda esta basura. A ver, ¿y de las tres listas tiene decidido a quién? Con lista completa. ¿Pero cuál? Hay tres listas. Filmus. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién Buen es? Día. Hola, Guillermo, hincha de Racing. A ver, ¿a quién vota? Moreno, hincha de Racing. Moreno, hincha de Racing. Sí. ¿A Moreno? Claro. Claro, porque es hincha de Racing. Está bien. Así no va, total. Está bien. Si vamos a razonar como razonan todos. No, pero además, está bien, Moreno es un candidato que tiene Unión Ciudadana. Me parece que de lo que se presenta no es el más peronista. Usted sabe que hay un video donde en una asamblea de, creo que de papel prensa, lo encara uno que tiene un apellido horrendo y le dice, vos horrendo, ¿de dónde cobrás? 1.220.000 pesos por mes. Lo encara así y le pregunta a todo el resto de la gente que está en la asamblea, ¿alguien cobra 120.000 pesos por mes? El único lo encaró. El único lo agarró y dijo, bueno muchacho, hay que bajar los precios, que más, o sea, acá hay una cosa, lo de la inflación, los precios, una ¿cómo puede ser que en el país de la comida esté pasando lo que está pasando, che? Bueno, che para todo. Hasta luego. ¿Quién es? No, dale. Hola. ¿Sí, quién es? Habla Luis de Villa Domínico, pero voto en Capital, de Renzi, buen día. Buen día, ¿a quién va a votar? Autodeterminación y libertad. Lo quiero a Luis Zamora del Congreso otra vez. Bueno, a Zamora, listo. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, ¿qué tal? Miguel Ángel, Adrián de San Martín. Sí, señor. ¿Qué tal? Miguel, mira, bueno, por supuesto voto a Cristina, y lo que yo te quería decir es que no entiendo cómo puede ser la gente que dice que no vota a Cristina por el tema de la corrupción, pero sin embargo vota a Macri, que tiene una historia de corrupción tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Sí, lo que no puede ser es que no tengamos a nadie que no esté vinculado a la corrupción, eso más grave. Que la sociedad no puede elegir a alguien que no tenga nada que ver con la corrupción. Pero, o sea, que se conforme con decir este es más corrupto o menos corrupto, ¿no? Pero Miguel Ángel, hacen una campaña en base a la no corrupción con una persona que fue condenada por contrabando de automotores. Claro, por eso se hizo muy difícil para las personas que razonaban poder elegir. Es decir, no se podía elegir prácticamente. Hay que elegir entre Scioli y Macri, la verdad, no se podía elegir. Lo que pasa que me parece que hay que elegir por las políticas públicas que cada uno de los dos propone, y ya sabemos las políticas propone el liberalismo. En esa discusión, claro, en esa discusión yo creo que Cristina tiene amplio margen, y por eso me parece que va a terminar en estas PASO primero, y después la van a utilizar diciendo, bueno, vuelve el caos, vuelve esto, vuelve la corrupción, vuelve aquello, vuelve el otro, para que los votos que tengan los otros candidatos, en la que sirve, que es la de octubre, se trasladen directamente a Cambiemos por miedo, ¿no? Es decir, la campaña va a venir así. Pero Miguel Ángel, es sencillo, mira, el que esté a favor de sacarle los subsidios a los discapacitados, sacarle los remedios a los jubilados, bajar las jubilaciones, flexibilización laboral, subir la jubilación a 70 años, ya sabe a quién tiene que votar. Puede votar tanto a Macri como a Massa, que saben que en el Congreso van a apoyar ahora este tipo de medidas. Sí, el tema, cuando le quitan cierto apoyo a los discapacitados, este gobierno tiene a Gabriela Michetti y a Triaca. ¿Qué habrán pensado ellos dos, no? Pero vos viste que hayan opinado. No, pero digo, ¿qué habrán pensado, no? Y yo pienso que hasta en eso lo apoyan. Hasta en eso apoyan, porque lo justifican. Si no hubiesen salido a condenarlo, y yo no vi que hayan salido a condenarlo públicamente. Hasta luego. Chao, Miguel. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de Marcos Paz. Sí, señor. Buen día. Yo no, este año no voy a regalarle voto a nadie, no voy a ser más millonario con mi voto. Y quisiera que le pidieran antecedente a cada postulante a la política, a cada persona, como hacen con los registros. Eso sería lo mejor para mí. ¿O certificado de buena conducta? Y seguro, sí. Muchísimas gracias. Pero a lo mejor no queda nadie, ¿eh? Y por eso digo, yo no creo más en los políticos. Este año es el primer año que no voy a votar más. Gracias. ¿No va a ir a votar? No voy a ir. No voy a ir a votar, gracias. Muchísimas gracias, señor de Alexis. ¿Quién es? Buen día, Liliana de Olivos. Sí, señora. Bueno, por Unidad Ciudadana, lista completa. En ¿cuál? Porque Vicente López tiene 3. 503. ¿Cuál? 503. No, pero tiene 3 listas. La lista 503, señor. No, por eso. La lista 503, pero sí, tiene 3 variantes. Ah, no sé, a mí me dieron una sola. Bueno, pero hay un... A ver, ¿quién en cabeza? Dígame quién en cabeza. En este momento no la tengo conmigo, la, ¿eh? La local, no la tiene. La tendría que buscar, pero le digo, a ver, espéreme un momentito, acá la tengo. Bueno, no importa, no tiene importancia. Bueno, está... No tiene importancia, no, lo que le decía esta constatación, porque mucha gente elige lo de arriba, digamos, la cabeza de la cosa, y después llega al cuarto oscuro y se encuentra con 2 o 3 listas, uh-huh, y tiene que elegir la local, entonces tiene que elegir cuál de las 3. Bueno, la local mía justamente lleva a Vallejos, María Fernanda, sí, y después está Sos, Gustavo, y Cereza, Julio César. Ajá, bueno... entonces, estoy en un total desacuerdo con lo que está haciendo este traidor, totalmente en desacuerdo. Y me extraña esa señora con acento ucraniano o algo así, que defienda tanto al gobierno actual, por favor, una señora que se supone... Y bueno, cada cual puede pensar como quiera. Obvio. Bueno, hasta luego, señora. Adiós. ¿Quién está? ¿Hola? Lidia. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién? Lidia de Casanova. Sí, Lidia de Casanova, la escucho muy bajito. Ay... Dígame. Lidia de Casanova, argentina, católica y peronista. Si estuviera en la ciudad de Buenos Aires, voto a Guillermo Moreno, argentino, católico y peronista. ¿Y en la provincia? Y yo, como tengo que votar en la provincia, voy a votar a bandera vecinal, ¿sí? Argentino, católicos y peronistas. ¿A Biondini? La referencia es Biondini, ¿no? Exactamente, pero como la prensa distinta, lo de usted, se llama nazi, ¿por qué no quiere que seamos argentinos? Bueno, la saludo porque se escucha mal, señora. Bueno, chao. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel. Miguel. ¿Quién es? Carlos de Capital. Sí, señor. Ah, bueno, le quería decir, yo históricamente voté al peronismo, históricamente. Después cuando vino el kirchnerismo cambié y no voté más al peronismo, porque el kirchnerismo no es peronismo. ¿Y ahora? Hasta ahora había votado a Cambiemos, y ahora directamente no voy a votar a nadie. O sea, no voy a ir a votar, directamente. Bueno, gracias. Adiós. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La justicia de Nueva York falló a favor de la provincia de Mendoza por una deuda. Fue un reclamo de un bonista que no ingresó al canje que la provincia realizó. La justicia de Nueva York desestimó un reclamo de un bonista contra la provincia argentina. Así surge de la sentencia de 27 páginas del juez Víctor Marrero, que tomó esa determinación de fallar a favor de la provincia argentina. El juez no había aceptado ingresar al canje la persona que cuestionaba la tenencia del bono, que era difícil de pronunciar porque es AJDLER. El poseedor del bono no ingresó al canje, hizo el reclamo sobre 250 millones de bonos originarios en 1997 a la reestructuración de unos 230 millones de dólares. El bonista, que reclamaba 30 millones y luego 3.000 millones, aseguraba contar con una tenencia original de 7 millones de dólares. Un verdadero disparate de las cosas que hacen los tenedores de bonos. Creció un 36% la cantidad de pasajeros que pagan boletos en los trenes desde el 2015. Es que en realidad no se hace control, y cuando hacen control, la gente entonces empieza a pagar. Así está establecido, como son subvencionados, es decir, la gente viaja en tren, no paga el boleto, pero después todo el resto de los argentinos pagamos el viaje de los demás en tren, porque están subvencionados. Entonces, ahora empezaron a cobrar y se dieron cuenta que haciendo controles, la gente paga. Macri le regaló a Antonia, su hija, una plantación de pinos de más de 2 millones de pesos. El presidente Mauricio Macri donó a su hija Antonia, de 4 años, una plantación de pinos valuada en 2.178.000 pesos. El regalo quedó detallado en su declaración jurada de bienes correspondiente al año 2016 ante la Oficina Anticorrupción. La menor de 4 años no puede tomar decisiones hasta ser mayor de edad. El deporte por Belgrano. Se conoce que Racing va a buscar la última incorporación para darse el último gusto al entrenador Diego Coca, y busca un delantero. Es Enrique Triverio, que está actualmente en México, que supo pasar por el fútbol argentino en Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, y con esto el equipo de Avellaneda se retiraría del mercado pensando en el inicio de la Superliga pactado para el próximo 18 de agosto. Bueno, San Lorenzo compró un equipo entero. Sí. Va a ser la novena incorporación si llega a Triverio. El tema es que el jugador está jugando en México, y en México, bueno, se pagan muy buenos sueldos, y esto es lo que impediría la llegada de Triverio. Por eso el jugador que quiere Coca para el plantel de Racing para completarlo. San Lorenzo ayer jugó 3 tiempos de 45 minutos en un amistoso frente a Godoy Cruz de Mendoza. En el mismo ganó el equipo que dirige Diego Aguirre por 1-0 con tanto del juvenil Reiniero. Terminaron con una contractura cervical Nicolás Blandi y Facundo Quiñón con un esguince de rodilla. Y en River, el jugador Nicolás de la Cruz, jugador que pertenece al Liverpool de Uruguay, está a punto de ser futbolista millonario a partir de que River va a hacer una oferta al club uruguayo para quedarse con una parte del pase y poder utilizarlo en la Copa Libertadores de América. En el vóley, esta tarde desde las 14 y televisado por DirecTV, por DeporTV, se va a jugar el segundo partido de la final al mejor de tres por el título de campeón de la Liga de Honor Caballeros del Vóley Metropolitano. El actual campeón, Lomas de Zamora, se mide con Guayurquiza. El primer partido lo ha ganado el equipo de Lomas por 3-2 con parciales 25-21, 19-25, 25-23, 23-25 y 18-16. Y de ganar hoy, el equipo lomense va a retener el título. En tanto, en remo, comienza hoy el Mundial Juvenil en Trakai, Lituania. Allí y desde las 16:45 debuta el equipo argentino en la prueba de cuatro remos largos sin timonel. El bote compatriota estará integrado por Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas, Joaquín Riveros del Club San Fernando, Tobias Obay del Club Canottieri Italiani de Tigre y Felipe Modanelli del Campana Boat Club. Solo la embarcación que llegue primera avanzará a las semifinales que van a disputar los 12 mejores sub-18 del mundo. Y en automovilismo se conoció la grilla que va a arrancar los 1000 kilómetros de Buenos Aires que dan marco al festejo por los 80 años del turismo carretera. La primera fila estará integrada por Silva Rossi y Ortelli, la segunda por Arduzzo Canapino, Di Palma y Mazacane, la tercera Castellano Angelini, en la cuarta Moriatti, Gialombardo y Aló, en la quinta Fontana Lambiris, en la sexta Giannini, Ponce de León, Ursera en la séptima, Bonelli, Ugaldi en la octava, Mangioni, Spataro, Martínez en la novena, González y Jalaf en las 10 primeras de la grilla que va a disputar esta importante prueba del turismo carretera. Ayer hubo una queja generalizada por los poseedores de internet por los cortes relativos que se producían y la falta de conexión. Ocurre que en Las Toninas, el balneario que tenemos en la provincia de Buenos Aires, llega un cable que cruza el océano, es un cable marino, y se elige el mar porque se queda con los sedimentos adheridos en el fondo del mar que transmite en la internet. Hay dos pasos, uno es por el Pacífico y otro por el Atlántico. Cuando fracasa el Atlántico por alguna falla, inmediatamente se suple con lo del Pacífico y viceversa. Ayer en un momento determinado hubo inconvenientes que después se subsanaron con el cable que justamente tiene su epicentro en el balneario de Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Ahí, desde el mar, un pequeño cuarto de tamaño de un cúbico de un baño, llega el cable submarino que conecta a la Argentina con la UE. La elección de la ciudad no es casual. Se eligió Las Toninas porque con salida al mar por el lecho marino, el cable está ahí por los sedimentos, por eso no se puede hacer en el río. Los cortes no son habituales, según sostienen desde la empresa. Suele haber uno cada tres años. La mayor parte de estos cortes tiene como culpable los barcos pesqueros que dañan los cables cuando juntan pesca. Cuando esto sucede, la empresa, como Alcatel, cuentan con barcos de reparación que van a la locación donde se encuentra el problema y arreglan el desperfecto. Sin embargo, esto no es una solución de un día para el otro. El mayor tiempo de reparación está en el viaje. En 10 días tenés el cable reparado, pero tarda 20 días en llegar a destino, aclaró el ejecutivo de la empresa. Por lo tanto, se calcula que debe haber 20 barcos en el mundo realizando este trabajo. Tienen un costo muy alto, sobre todo porque pasan mucho tiempo en los puertos, aseguró el funcionario. Es decir, son cables marinos que cruzan los océanos y que comunican América con Europa y así con el resto del mundo. Y todos los cables son o pasan por el agua y por el mar. Cuando se destruye un cable en cualquier parte del mundo, hay que salir con un barco, que el problema es lo que tarda en llegar más que lo que tarda en repararse. Por suerte, internet volvió a funcionar después de varias horas. Es la hora 8:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Reiteramos entonces que a partir de hoy pueden ver Perón, el presidente del siglo, ingresando a nuestro espacio en YouTube, www.youtube.com/C/canal/ Miguel Ángel de Rensis TV. Allí van a encontrar muchísimo material, como los editoriales, el bombardeo del 16 de junio, el regreso de Perón, los fusilamientos, la minería argentina, un capítulo de Vita, la comunidad organizada, el modelo argentino, y ahora pueden ver el presidente del siglo, que se hace en dos entregas. Ya está la primera parte, así que aprovéchela. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 12 minutos. Diego. Hoy tengo caricias en el alma para todos. Con el aniversario de Tita, cumplí con los de Racing. Ahora voy a cumplir con Torrisi, Lentino y conmigo mismo. En 1968, el equipo de San Lorenzo, Los Matadores, resultaba campeón invicto hace 49 años de esa epopeya. Este equipo no solo es recordado por su elegancia y buen juego, sino también por haber sido el primer campeón invicto del fútbol argentino en la era profesional. ¿Vos sabés que Tigre le robó lo de Matadores? Porque le dicen Matadores yo también. Sí, pero porque la camiseta parecida, entonces se apropiaron. El torneo metropolitano del 68 se disputó en dos zonas. A San Lorenzo le tocó la zona A y con el correr de la fecha sacó una ventaja con respecto al resto de los equipos, llegando al final de esa primera fase, superando a Estudiantes de La Plata, su inmediato perseguidor, por 12 puntos. Los dos primeros de cada fecha, de cada zona, se enfrentaron en semifinales y al Ciclón le tocó medirse con River, que era el segundo en la zona B. El encuentro se jugó el 31 de julio en la cancha de Racing y el resultado fue favorable para el Ciclón por 3-1. El marcador se abrió en el segundo tiempo con gol de Pedro González a los 23 minutos, Onega empató a los 30 y un minuto más tarde Victorio Coco devolvía la ventaja a San Lorenzo y Carlos Beglio a los 42. ¿Contra River? Le puso cifra. ¿Otra vez en la cancha de Racing? Con Chacarito, sí. También salió campeón en la cancha de Racing con River. Y le puso cifras definitivas al encuentro que lo presenciaron más de 50.000 personas. Bueno, ahora sabes por qué entiendo que River se venga y le gana siempre a Racing. Claro, porque cada vez que va a Racing a jugar con otro, pierde. La final, la semifinal, enfrentamos a Vélez y a Estudiantes y fue la victoria para STU. Se enfrentaron Vélez y Estudiantes y la victoria fue para Estudiantes, que llevó a la final que se disputaría entre San Lorenzo y Estudiantes, donde le habíamos ya sacado 12 puntos en la primera fase. La final se disputó un día como hoy en la cancha de River y a los 2 minutos del segundo tiempo Juan Román Verón puso el 1-0 para Estudiantes y Carlos Beglio a los 22 minutos logró la igualdad. La paridad llevó a que se disputara tiempo suplementario y ahí el Ciclón logró dar vuelta al partido. Rodolfo Fischer a los 10 minutos puso el 2-1 definitivo. En todo el torneo el equipo obtuvo 16 victorias, 8 empates, 49 goles a favor y solamente 12 que recibimos en el arco del Ciclón. El entrenador era Elba de Padova Lima, Tim. Y los integrantes del plantel eran Álvarez, Amado, Butiche, Cali, Victorio Nicolás Coco, D'Alessandro, Jorge, Víctor Hugo Doria, Rodolfo Fischer, Pedro González, Gamari, Agustín Irusta, José Magliolo, José Martínez, Alberto Rend, Antonio Rossi, Juanes Confianza, Roberto Tels, Miguel Tojo y Carlos Beglio, Héctor Veira y Sergio Villar. Éramos campeones invictos. A todos los cuervos, feliz aniversario. Bueno, imagínalo un zaguero recio, de tipo, sin comparación alguna, pero de tipo Pedro del Hacha, ¿no? Era un zaguero muy recio, que San Lorenzo no estaba acostumbrado porque tenía el recuerdo de Basso todavía. Y sí. Y apareció Magliolo, que era un muchacho que ponía bien el cuerpo y la pierna. La verdad que vos nombrás esos jugadores que uno le ha tocado transmitir a varios y jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Y ese fue un equipo espectacular, no, lo general, que logró Tim fue maravilloso. No, pero en general, era una época que se jugaba bien. Y sabes que te contesto en lo de ahora, y sí, pero no se marcaba. No es que si no se marcaba, preguntale a Del Hacha, ¿por qué le decían Pedro del Área? No, pero la marca que se... Por ejemplo, a Maradona le pegaron mucho y lo golpearon mucho. A Pelé le pegaron, pero no había marcas como las que hoy se hace a Messi. Miguel, a Pelé lo sacaron a patadas del Mundial 66. A patadas, a Pelé. Sí, claro. A patadas lo sacaron del Mundial 66. Sí, sí. Lo que pasa es que ellos tenían con quién seguir. Sí. Porque tenían o Tostado o Amarillo, siempre aparecía alguno. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero esa vuelta se quedaron con el título, ¿no? Perdió Brasil en la posición. Quedó afuera en la primera ronda, claro, Brasil. Claro, mataron la patada. Sí, y eso pasaba porque eran imparables, eran jugadores notables, pero bueno, salían a pegarle. Che, hablando de estas cosas, yo el otro día te dije, ¿quién va a pagar la cláusula que le pusieron a Neymar? Bueno, dicen que se va, pero no la quieren pagar la cláusula. ¿Qué pasa con eso? Y sí, no la están arreglando, porque parece que quieren pagar un poquito menos los cataríes, dueños del Paris Saint-Germain. ¿Cuánto es la cláusula? 222 millones de euros, más los impuestos, que se va a 300 millones de euros. Lo que sería la transferencia más importante de la historia del fútbol. Mucha plata. Muchísimo. Más los 30 millones de sueldo para Neymar. Exacto, exacto. Es mucha plata, ¿no? Muchísima. ¿Y a título de qué hacen eso? ¿De instalar al equipo francés? Es que están armando el equipo porque el objetivo es la Champions League, que ha ganado el Real Madrid últimamente, y bueno, se quieren meter ellos también en la pelea por ese título tan importante. Pero con uno solo no lo van a hacer, ¿eh? Y no, tienen un equipo importante, pero tienen que rodear a Neymar con otros jugadores más, ¿no? Mira si la pagan. Sí, bueno, sí, eso yo creo que lo van a terminar arreglando, porque inclusive Neymar... Arreglando sí, porque el jugador ya no quiere quedarse... No, ya no quiere, está además su representante, ya dijo. La gente le dijo de todo. Sí, sí. ¿No estarán pintando los árboles con cal? Haciendo un blanqueo, digo. Claro, sí, puede ser. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ustedes saben que estamos parados frente a una situación muy interesante para analizar, de acuerdo a como vienen opinando los oyentes, y que está marcando aspectos que son, no sé si inexplicables, o tienen explicación. Digo porque no sé si tienen explicación y paso a plantearlo. Tres personas dijeron que no van a ir a votar. Por distintos motivos, pero coincidentes todos, en que no hay por qué regalar el voto. Otro porque considera que unos y otros son corruptos, por lo que fuere, tres personas dijeron que no van a ir a votar. Ustedes saben que los datos de las elecciones que se vienen realizando, lo decíamos ayer, son bastante desalentadores con relación a la gente que vota. Las PASO son obligatorias para la gente que tiene menos de 70 años y optativa para los menores de 16 a 18, que de alguna manera pueden ir o no ir. Sería muy interesante averiguar si los jóvenes van a ir o no van a ir, porque hay un dato que no es menor. Y hay que ver el voto de la persona mayor, que tiene una capacidad de decisión si masivamente concurre en octubre, deja pasar las PASO y va en octubre a votar por alguno de los candidatos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que desde el punto de vista de la gente que aquí hemos escuchado, salvo alguna excepción, la mayoría de la gente es gente que tiene más de 40 años, digamos, para ser elegante. No sabemos, porque son programas que a esta hora los jóvenes no escuchan porque están trabajando, están viajando, están estudiando o están durmiendo, no sabemos cuál sería la posición de los jóvenes. Es decir, ¿dónde se inclinarían? Pero tampoco nos vamos a guiar por lo que escuchemos en este programa, porque no es nada más que un muestrario. Ahora, eso sí, si los encuestadores seguían con 1.000, con 500, con 300, con lo que ellos hacen de trabajo, y sacan un resultado, nosotros también lo podemos hacer de la misma manera, haciendo la proyección, en todo caso, por lo menos del programa. Y es evidente que si bien Cambiemos ha tenido votos, mayoritariamente la gente que puede votar por Cambiemos no escucha este programa, supongo yo. Salvo que sea cierto que en la provincia de Buenos Aires Massa termine de segundo y Cambiemos tercero. Es decir, que mucha gente esté definiendo su voto por el lado de Massa y no lo sepamos. ¿Por qué digo esto? Fíjense que no hubo un solo voto para Massa en los llamados. Y yo recuerdo que cuando lo hicimos para las presidenciales había votos para Massa. ¿Y esto por qué tiene relación? Porque los peronistas que llaman a este programa, al ver la sociedad con Stolbizer, ya están buscando por otro lado. Y me parece que el caso Randazzo, si Randazzo saca de un 5 a un 10%, si llegase un 7%, 8%, para él sería muy importante, porque ese porcentual le permitiría posicionarse dentro de la estructura del Partido Justicialista, que cualquiera sea el resultado de octubre, va a pasar sí o sí por una reestructuración. Porque además tienen los periodos vencidos, es decir, desde el punto de vista judicial, el Partido Justicialista está absolutamente afuera. Le permite a Servini de Cubría participar porque ella quiere, pero están todos los plazos vencidos para la convocatoria de elecciones internas y no se ha hecho. Por lo tanto, la situación que se va a vivir después de octubre va a ser de realineamiento permanente. Mire, no cambia nada. ¿Qué significa que no cambia nada? Es una elección legislativa. También hay un dato. Todos los análisis llevan a que Cristina Fernández y Tayana tengan mucho más votos que la lista de diputados. O sea que hay gente que la va a votar a ella y va a cortar la lista de diputados. No lo va a bancar a la lista de diputados y pondrá otra lista, vaya a saber de quién. Y por otra parte, si bien es cierto que no hay una gran conciencia de corte de boleta, por otra parte, hay una situación que se viene dando progresivamente. Así como los desaciertos de Cristina Fernández se hicieron presidente a Macri, los desaciertos de Macri la hacen senadora a Cristina. No tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Entonces, a partir de esta situación, todo lo que está ocurriendo hace que, por ejemplo, dos personas que votaron a Cambiemos dijeran, ahora votamos a Unión Ciudadana.

Bueno, Miguel, la estadística es distinta y bastante distinta a la anterior que hicimos, sobre todo porque acá hubo más variedad de elecciones de los oyentes. Pero bueno, vamos con la provincia de Buenos Aires. El 51% dijo que va a votar a Unidad Ciudadana, el 19% por Cambiemos y el 30% restante se reparte entre el Frente Socialista y Popular, Frente de Izquierda, Bandera Vecinal y otros más. En la ciudad de Buenos Aires, el 48% también votó por Unidad Ciudadana, que en realidad en Capital lleva otro nombre, y el 13% por Moreno, por Guillermo Moreno, la lista de Guillermo Moreno, el 13% por Cambiemos y el 26% restante por el resto de los candidatos. Viví mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Mientras el presidente dice que van a venir las inversiones a la Argentina, el gabinete, de acuerdo al informe que han hecho de sus declaraciones juradas, más de la mitad de lo que tienen, lo tienen en el exterior. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Porque si uno le pide, Diego, que vengan a invertir y el ministro de Hacienda tiene toda su plata en el exterior, si la mitad del gabinete tiene la mitad de lo que declara afuera, y el presidente tiene fondos de inversión afuera y además declara menos de lo que todos sabemos que tiene, es complicado que la gente venga, ¿no? Sí, además con los intereses que le pedan por poner la plata a plazo fijo, ¿quién va a venir a invertir? Bueno, vos sabés que hay una denuncia, y el juez Rafecca está pidiendo información, porque después que aumentaron las autopistas, la familia Macri las vendió. Es decir, primero establecieron el aumento, lo que cotizó las acciones mucho más, y vendieron después las autopistas, luego de que el propio gobierno anunció aumentos que son bastante importantes en las autopistas. O sea, las acciones subieron inmediatamente, te imaginas, porque la recaudación que se estipula y se proyecta es mucho más grande, y entonces ahora las vendieron. Qué bárbaro, y bueno, es lo que tenemos. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué nos queda? Nos quedó un montón de cosas en el tintero. Hoy cumplirían años Celedonio Flores, Enrique el Mono Villegas, que nació en 1913, Celedonio nació en 1896. En 1916 nacía el charro José Manuel Moreno, en 1932 nacía la gran actriz Elsa Berenger, en el 42 la actriz Cecilia Sensi, nacía un día como hoy cumple años el cantor chaqueño Elio Roca y hoy cumple años también el querido Osvaldo Ardiles. Un montón de cosas que no entran en el día de hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Recordamos que en 1984, la primera huelga, después del regreso a la democracia, contra el gobierno de Alfonsín por el intento de la flexibilización laboral y la reforma al Estatuto Laboral. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Qué tenemos en el deporte? El deporte es que se confirmó que el árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo va a ser el encargado de impartir justicia el próximo 31 de agosto, cuando Uruguay y Argentina se enfrenten por la eliminatoria sudamericana. Y me voy con este detalle, Miguel. Usted sabe que hoy juegan, como bien lo comentaba en el espacio de Torrici, Riestra y Comunicaciones, los famosos 5 minutos. Pero Comunicaciones hizo una presentación apelando el fallo del Tribunal de Disciplina al Tribunal de Alzada. El tema es qué pasa si hoy Comunicaciones hace un gol, van a los penales y gana el ascenso. Asciende. Sí. ¿Y qué pasa con la apelación al Tribunal de Alzada? Nada. El Tribunal puede decir que no se tiene que jugar, se tiene que jugar, y la AFA dice que sí. Vos sabés que si vos vas a la justicia, ¿qué? El tribunal lo sabe de AFA, ¿eh? Sí, sí. Ah, porque si vos vas a la justicia ordinaria... No lo permite. La FIFA no lo permite. Sí, eso es un invento que Grondona trasladó a la FIFA. Exacto. Mira, ¿qué pasa si le dicen que el tribunal dice que está mal? Nada. Si el tribunal está mal, entonces el tribunal dice, bueno, el partido no tendría que jugarse. Y pero ustedes ganaron en los penales y ahora tienen el ascenso a su merced. Bueno, elijan el fallo como les gusta. Por eso, ¿no hubiera sido mejor esperar, jugar los 5 minutos y después recién presentar la apelación? Pero si vos jugás, estás convalidando, está bien lo que hicieron. O sea, se presentan diciendo no estamos de acuerdo, pero igual vamos y cumplimos. Es decir, me parece que está bien lo que hicieron. Sí, bueno, sí. Yo lo que pregunté ayer, nadie me lo contestó. ¿Quién saca de la mitad de la cancha los primeros 2 minutos? ¿Quién saca? Y tiene que sortearlo, como se hace siempre, como hizo toda la vida. Espero, ¿no?